Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Estamos arrancando un programa más de los cómics de la semana. En esta noche tenemos arqueros, capitanes, tejanos sangrientos y crossovers. Así que habrá mucho, mucho de qué hablar. O a lo mejor no tanto, la verdad. Porque DC estuvo muy tranquilo esta noche. Y aparte, pues tenemos algo de drama porque tal vez alguien no nos acompaña esta noche. Quédense con nosotros. Ahora, en un momento arrancamos. Un saludo muy, muy grande. Mi nombre es Valentín García y quiero agradecer mucho a la gente que ya se encuentra con nosotros a través de nuestras distintas redes sociales en esta transmisión especial. Bueno, no es especial, de hecho es una transmisión regular porque todos los viernes después de las 9 de la noche hablamos de cómics de la semana aquí en La Covacha. Estamos a través de Twitch, de YouTube y de Facebook. Saludamos a Félix, a Diego, al buen Rodrigo Díaz, y también anda, ya se conectó Fernando Cano y Mario Alberto Rodríguez, así que un saludo a todos ellos y a Mr. Max, claro, Mr. Max también anda por acá. Les decía que a lo mejor hay algo de drama hoy, ya veremos un poquito. La verdad es que está haciendo la cansada, está haciendo la de emoción, porque van a decir, güey, el chaval va a estar solo esta noche, ¿por qué estable y hable? ¿Por qué no cuenta nada? No hay noticias, no hay Bernie, no hay Francisco, no hay nada. No, bueno, sí hay, al menos tenemos a Bernardo esta noche con nosotros. Al menos, ok, qué linda presentación. Al otro lo presenta como mi amigo del alma, mi amor platónico, si solo fuera mujer o si yo fuera mujer, o sea, lo lleva a alturas grandísimas y yo soy, bueno, peor en nada. ¿Por qué tendría que ser mujer? No sé, o no, o sea, ojalá fuéramos gay y nos quisiéramos así, no sé. Eso también podría ser. Pero esta noche me siento muy traicionado porque no tengo a mi amigo del alma aquí con nosotros. Tenemos a Bernardo. No te creas, Bernardo, ¿cómo estás, compadre? Y puedo irme para que no tengas nada también. Desafortunadamente. Qué sensible andas hoy. Ha estado lloviendo mucho y un rayo le cayó al halcón que enviamos semanalmente a Ciudad de México con el pergamino. Y desafortunadamente, sin el pergamino firmado con pluma de ganso, Francisco sí, no puede atendernos, desafortunadamente. Francisco dijo tal cual, hoy no voy, no tengo invitación y pues no lo tenemos aquí. No. Escríbanle a través de Twitter, díganle, ¿no? Francisco, te extrañamos. Si es que lo extrañan, digo, si no lo extrañan, pues... No, igual escríbanselo porque menos vale lo extraña, entonces. Por supuesto, yo siempre extraño a Francisco. Dice, no, aparte, a mí me queda claro que hoy Bernie anda muy sensible y anda porque le fue muy bien a su programa de los lunes. Compadre, cuéntanos un poquito, ¿qué estás haciendo los lunes aquí en La Covacha? ¿Pero los lunes a qué hora? Porque usualmente en la mañana editando lo que no pude hacer el fin de semana. No, pero los viernes en la noche. No, pues sí, empezamos esta semana un programita de anime semanal, esperamos que sea. Y vamos a estar siguiendo pues los animes de temporada y comentándolos. Ay, gracias, Pedro, pero no creo, lejos. Soy el becario de estos dos. Me dice Pedro que yo soy maestro también. No creo. Pero gracias por la deferencia. Pero bueno, empezamos el programita este lunes. Creo que tuvo un impacto bonito. Mucha gente muy curiosa que no conocía de anime preguntando. Eso me parece genial que podamos enseñarle a algunas personas sobre este rincón de la ñoñez. Y nada, pues la idea es continuar todas las semanas, así como hacemos aquí con los cómics de la semana, de ir comentando también los animes de la semana. Ya se han estrenado unos cuantos. Les puedo recomendar, por ejemplo, Peach Boy Riverside de Crunchyroll, estuvo muy bueno ayer. Y a los que no son fan del anime, pero sí fan de la ciencia ficción, les recomendaría Godzilla Singular Point en Netflix. Está muy, muy bueno. Oye, por acá ya está Spider Games. De cobacheando, ya está acá también todos decirles que se sienten todos porque Vale no los quiere. Games. No, Vale quiere a Francisco, eso todos lo sabemos. O sea, todo el mundo sabe que son el enano, Isaac y Francisco. O sea, perdón. Y en ese así, orden. ¿Cómo los dije? Enano, Isaac y Francisco. No lo digas porque. No. Como lo dijiste, fue amigo, eso es tu inconsciente. No lo digas porque si no, Francisco se me va a sentir y ya no regresa de verdad. Bueno, piensa, Francisco, que después de esa lista yo debo estar como quinto o sexto, así que no te. No, y con eso de que ya Bicochán ya anda por acá también en La Covacha, uy, ¿qué te digo? Ah, pues. Bueno, contrataron HBO, ¿qué me recomiendan? No, amigo, no tengo tanto dinero. Si La Covacha me pagara, quizá. No, ¿No tienes Infinitum, compadre? No. Si no, no me. De hecho, tú tienes Infinitum, ¿verdad? Sí. Por eso es que se te cae la conexión a cada ratito. Es muy probable, pero ni siquiera por eso contraté el. No lo contraté así, lo contraté con la promo del 50% de por vida. De verdad que se ve bien buena esa promo. Eso me tiene bastante tentado. Pero me lo estoy pensando porque es que, precisamente por fan del anime, yo tengo dos servicios más de los que tiene la mayoría: Crunchyroll y Funimation. Y si Sony alguna vez va a ser Crunchymation o Funyroll, quizá ahí haga espacio para uno más. Entonces estoy aún pensándomelo, honestamente. Sí. No, yo la verdad es que sí le entré al primero, de menos este mes, a HBO Max. Por la pura promo, yo creo que más bien bye bye Netflix. Porque todavía no está todo lo de Warner, todavía está todo lo de las series animadas de DC. Y yo ya no veo para cuándo voy a terminar lo que ya tengo en mi lista de espera ahorita. Lo de mitad de precio de por vida, que eso eventualmente va a aumentar, es tentador. Uh-huh. Sí, no, o sea, la verdad es que está muy, muy bien. Aparte hay una serie exclusiva de HBO Max con Anna Kendrick. Entonces ahí estoy, compadre, yo ya estoy ahí. Bueno, y vi en Twitter que dijeron, nos los pidieron, aquí está, como que se habían atrasado del inicio, pero Harley Quinn, la serie, va a estar. Ya está, entonces, ya está. No van a ver el chiste de Batman yendo por los chacos que dicen aquí, o bajando al pozo. Sí, sí. Pero al menos van a ver la serie que originó todo eso. Sí, no, Harley Quinn ya está. De hecho, fue Francisco quien nos dio el pitazo en la madrugada. Ya está la serie, ya, pues qué bueno. Ya llevaba cuatro capítulos en la tarde, yo creo que por eso fue que no se retrasó su chamba o algo por el estilo. No quería leer cómics, quería ver Harley, está bien. No, que de hecho no había muchos cómics que leer esta semana, compadre. Quizá eso fue lo que él sintió. De hecho, hay una pregunta allí de Mr. Max que a mí me parece curiosa y te la hago a ti, Valentina. A ver, ¿realmente es de por vida? Pues sí. Suena too good to be true, pero... Siempre y cuando no cambies tu tarjeta y tengas este cargo recurrente mes con mes... ya, o sea, si cambias su tarjeta, las tarjetas se vencen, o sea que no conozco a nadie que tenga una tarjeta eterna. No, pero la cuenta podría ser, bueno, a menos que lo hicieras por PayPal. Ay, yo no lo hice por PayPal, bueno, ya veremos. Ahí les sugiero, entonces piénsenselo a ver si pueden hacerlo por PayPal, porque tu PayPal sigue, en teoría, sigue siendo eterno, pero tu tarjeta sí eventualmente va a vencer. Las mías vencen el año que viene, de hecho. Buen punto. No sé de qué está hablando ahí, Félix. Adelante. ¿Sí? No, pues no, maestro Jedi Don Bernie, habemos streaming. Algo sé que solo es el primer año, pero no sé. Mira, compadre, aunque sea solo el primer año, la verdad es que vale la pena, pero en ese caso te sale lo mismo que contratarlo con Infinitum. Infinitum lo que te da son los primeros seis meses gratis y puedes cancelar al sexto mes. Entonces, dice Luchamex que cortó HBO Max por Telmex y le bajaré a la tanda de cómics mensual. Sí, sí, yo vi el video que hizo la Covacha, vayan a verlo, porque de verdad que se echaron un deep dive de lo que había, no había, de lo que está por venir, etcétera, etcétera. Y a mí sí me provocó, sobre todo porque vi muchas películas clásicas, cosa que los streaming usualmente, a menos que en Estados Unidos tengan el Criterion Channel, ver, por ejemplo, un Casablanca, Lo que el viento se llevó, es complicado en streaming y ahí están. Pero no sé, o sea, es que el gasto de verdad que se está haciendo falta el mago de falta el mago de Oz. No, lo que sí es cierto es que puedes contratar por mes. Y no hay bronca, o sea, yo una vez que se me acabe el primer año de Disney Plus, o sea, yo seguramente no voy a estarlo contratando de manera eterna, solamente cuando salgan series de Marvel, que son... Es que les voy a ser muy sincero, yo Disney Plus literal, Bad Batch y Loki es lo que estoy viendo, más nada. Yo sí, ya vi Big Shot, ya vi Mighty Ducks, ya vi todo DuckTales, el nuevo, quiero ver el viejo, hay muchas cosas de Disney Plus que todavía no veo. Pero con tantos servicios, honestamente, yo ahorita solo estoy viendo Prime y ahora HBO Max. Que aparte de HBO tengo tantas cosas de esa cadena que por ser cara, la neta, no las había visto. O sea, cosas como Los Sopranos, como Six Feet Under. Uy, pero bueno, si no has visto series de HBO, ahí tienes un mar de cosas maravillosas. VIP, por ejemplo. VIP me la chuté el año pasado. Qué buena está VIP. Ah, bueno. Westworld. ¿Cuál era la otra? True Detective, la primera temporada. Porque además de las que sí he visto, bueno, está True Detective, está Watchmen, obviamente, Chernobyl. También piensa que va a estar las series de. Bueno, depende de cuánto vayan a durar, pero las series de Game of Thrones van a estar allí. Entonces sí, yo me lo estoy pensando porque lo que creo que voy a hacer con Crunchyroll y Funimation es como ahora sí van a tener, por cierto, eso es nuevo de Crunchyroll y Funimation, que te van a permitir pantallas simultáneas. Bueno, Funimation ya lo tiene, de hecho. Mejor dicho, vamos, lo tiene, lo que pasa es que yo no lo estoy pagando. Pues conseguir amigos y pagarlo, pagar el anual, pero entre varios. Entonces, compadre, ahí hago un espacio. Compadre, antes de empezar con los cómics de la semana, tengo una noticia muy triste que darte. Oh, ¿qué pasó? Al parecer, Félix tiene un fetiche contigo, porque ya canjeó modelo a la playera. No, lo tienes con Francisco, pero no le quedó más nadie. ¿Pero para qué quiere ver esto? De hecho, dijo, tal cual, por favor, maestro Jedi Don Bernie, playera Stark. Así fue como lo dijo. Ah, aquí la tienes, amigo. Disfruta. Y la playera que nos estaba modelando el buen Don Bernie es una carota del Iron Man clásico. De hecho, es el Iron Man clásico, exactamente. De Soriana me la compré. Nada del otro mundo. Ay, Mr. Max, ya me está diciendo que Love Live con Anna Kendrick al final es malo, compadre. ¿Pero por qué dices eso? Aguántame tantito. Te estoy diciendo que apenas la estoy viendo, Mr. Max. Pero ¿cómo se tira un spoiler así en una sola frase, Mr. Max? No has aprendido nada de nosotros. Eso no se hace. Es horrible, es horrible. Bueno, vamos a arrancar ya porque de DC Comics esta semana, como no estamos leyendo Catwoman, como no estamos leyendo Teen Titans Academy, como no estamos leyendo muchas cosas, solamente yo leí Flecha Verde, el especial de 80 años. Que para creo que va a ser la sección de DC Comics más corta en la historia del programa, porque vamos a hablar de un solo cómic. No, porque últimamente con DC hemos estado hasta 2 horas, cabrón. Exactamente. Bueno, que está bien, un descansito. Dice el buen Humberto que pasa a saludar y que mañana ve el programa con más atención, aunque Francisco y Bernie no lo crean. Compadre, yo me di cuenta que no nos pones tanta atención. Sí. Se me rompió el corazón, digo, de Elizabeth no me extraña. Ya tiene rato que no nos sigue, pero tú, compadre, sí me dolió el corazón. No te creas, saludos, mi buen Humberto. Esperemos que mañana te guste el programa. Cuando lo veas. Sí, señor. Green Arrow, 80th Anniversary. Básicamente, pues sí, el 80 aniversario de Flecha Verde. Pues como su nombre lo indica, y como ya es costumbre en esto que ha estado haciendo DC Comics para el 80 aniversario de todos sus personajes, pues es una antología con distintas historias, algunas realizadas por gente que trabajó con el título, otras no tanto, pero creo que en general los equipos creativos son bastante, bastante competentes o incluso muy buenos. O sea, tenemos gente como Tom Taylor, como Jeff Lemire y incluso Stephanie Phillips, que sí. También ya sabemos que son de nuestras consentidas. Stephanie Phillips ahora con Harley Quinn se ha convertido en alguien de muy, muy de mi agrado, escribiendo historias, aunque también trae por ahí una historia de Vita Ayala y otra de Benjamin Percy, creo que es de Marauders, está Rambi. Sí, no iba a ser Rambi. De hecho, casualmente la de Rambi. Y Mariko Tamaki, de hecho. La de Mariko Tamaki no está mala, fíjate. La de Rambi fue de esas de que la empecé a ver sin saber que era la de él. Y me dio tanta hueva que no la leí, te soy muy honesto. Y me agüita un poquito que no esté aquí, Francisco, o que tú no hayas leído este cómic, porque esperaba que me explicaran un poco la última historia de Flecha Verde, pues Linterna. Estoy fíjate con Linterna. The Last Green Arrow Story. Esa está realizada por el equipo creativo de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino, que ellos hicieron mucho de Old Man Logan y trabajado en varias cosas. Gravity Falls. ¿Es Gravity Falls? ¿No es Gideon Falls? No, Gideon Falls, pero Gravity Falls es la otra, la caricatura. Sí, me quedé así como que, huevo, espérate, ¿Gravity Falls? No, no hubiese dicho nada para que quedara para la posteridad. Esa historia no la entendí, está dibujada bien bonito, pero al final no la entendí para nada. Pero vamos así rápidamente por palomitas, no me voy a tardar tanto. La primera historia de Mariko Tamaki es una muy, muy clásica, incluso tiene algunos detalles que me hicieron recordar un poco a y obviamente con sus distantes a Will Eisner. No es una historia que te cambie la vida, pero está linda. Aparte, el arte de Javier Rodríguez. De Javier Rodríguez está hermoso. La que me encantó fue esta de Tom Taylor, que se llama Punching Bag. Básicamente es una pequeña historia en la que vemos a Ollie entrenando box con Wildcat. y vemos a Oli siendo Oli, así como que, ¿sabes qué? Yo nomás vengo porque aquí Dina me dijo que viniera, pero pues yo creo que no me vas a enseñar nada. Y ve que va saliendo Batman, que está entrenando con él, y es como, ah, cabrón, dice, ¿por qué Batman está entrenando contigo? Le dice, no, es que soy igual que, ah, bueno, pues. Ah, no, de Walker, el sarcasmo aquí de Batman, ¿cómo está el Arrow Car y la Arrow Cave? Puede que sea igualito. Sí. Sí, no, son un par de mamones, pero me cae mucho mejor este Oliver Queen. Aparte, el arte de Nicolas Scott está hermoso y es básicamente cómo creó su flecha de guante de box. Está hermosa esa historia cortita, no hacía falta mucho. La siguiente, de Stephanie Phillips, está situada en la era ochentera de la Liga de la Justicia. Incluso viene Jon Stewart como Linterna Verde con un traje muy, muy clásico, y es de esta época en la que se peleaba con Hawkman. Está hermoso. Who Watches the Watchtower se llama la historia. El dibujo de Chris Monaghan, la verdad, también está fregoncísimo. Es muy clásico este dibujo, muy clásico ochentero. No sé si aquí sí peco de ignorante. No, nuevamente me gustaría que Francisco hubiera estado aquí para que nos platicara un poquito más, porque él es mucho más fan de Flecha Verde de lo que yo soy. Pero está muy, muy padre el dibujito. Está muy, muy retro. Y es una pequeña historia. No es así nada del otro mundo, pero muy bonita, de Oliver Queen. Con todo lo que dices que es clásico, igual me recuerda un poquito el arte al de Bilky Jebelí, la que hemos visto en la historia de Supergirl de Tom King. Es clásico en el diseño de los uniformes y demás, pero tiene su propio twist, que la verdad que está bien bonito. No, aparte, ahí yo creo que el color de Mike Spicer, esa parte, un plus, sí. Porque en serio, sí te lleva a los cómics ochenteros o inicios de los 90. La siguiente historia, Just the Usual Sort of Stuff, es de Mike Grell. Entonces, nuevamente, Francisco, que es súper fan de Longbow Hunters, me gustaría saber su opinión. A mí me gustó el cómic, se me hizo bueno. De hecho, honestamente, es casi, casi como si hubiera sacado las páginas de The Longbow Hunters para mí. Buscan en el Twitter de Francisco un debate muy, muy gracioso que tuvo con Waco sobre el del arte de este artista, porque a Waco no le parece tan bonito. Sí, no, a mí sí me gusta mucho, y este cómic, esta historia me gustó mucho. Después viene esta de Rambi, que honestamente no leí, pero te lo juro, ni siquiera supe que era la de Rambi, sino que empecé a ver los primeros cuadros y dije que esto se ve tan aburrido que me lo adelanté. Y ahorita me estoy dando cuenta que tampoco leí otra que escribe Brandon Thomas, que es como que dibuja Jorge Corona, y dije, ay, cabrón, perdón. Ya, para no hacer el cuento más largo, nada más quiero mencionar una de Phil Hester. Pues las otras son de Benjamin Percy y Vita Ayala, así que la de Damon Grayson, donde que está dedicada a la perspectiva de, se me fue el nombre, de este Arsenal de Roy Harper, del primer Speedy. Está bien, bien chida. No me acuerdo si es la de... No te creo. Sí, es la de Arsenal. Green Man and Autumn Song. La que no leí fue la de... ¡Ay! ¡Qué bruto! La que no leí fue la de Connor Hawk. Ok. Y mira que me gusta Connor Hawk. Pero no, quiero resaltar la de Phil Hester, Star City Star, que es una historia muy, muy bonita, y que aquí, Bernie, en este caso pensé en ti, porque me acuerdo que te quedaste con un muy mal sabor de boca de Phil Hester, con toda razón. Pero, pero en el crossover de esta semana, de verdad que... ¡Uf! O sea, ¡ah, claro! Ahí estuvo poca madre. Y de hecho, te lo voy adelantando, ese es el mejor cómic de la semana, por cierto, crossover. Ah, sí, sin bronca. Este de Star City Star, no sé por qué no lo escribió Kevin Smith, porque es el equipo creativo, el equipo gráfico, pues, de la época de Kevin Smith, que son Phil Hester y tintas de Andy Parks. Aún así, la historia está bien, está entretenida, está ubicada en ese periodo de Flecha Verde, pero el arte de Phil Hester está como hace 20 años o un poco mejor. No, o sea, esto es muy diferente a lo que hizo en Superman. Yo de nuevo estoy seguro de que Superman fue que el artista que habían escogido les quedó mal, y Phil Hester les hizo el paro y pues hizo lo que pudo con muy poco tiempo. Porque es muy diferente. Probable. Sí, no, muy probablemente esos cómics. Y ahora entenderás por qué cuando vimos Phil Hester, Francisco y yo estábamos más emocionados y bastante decepcionados cuando vimos lo que sucedió. Sí. Aunque también creo que el entintado ayuda un montón. No sé si él mismo se estaba entintando en Superman. Me da la impresión de que sí. Creo que Andy Parks también es el que entinta el de crossover, ¿eh? El de crossover. No, el de crossover, creo. Probablemente. Y por último, bueno. Hay otras historias, pero que voy a estar contando una por una. La última historia la escribe Larry O'Neill. Oye, pero ¿y la de Andrea Sorrentino y Jeff Lemire? Ah, es la que te decía que no entendí del todo. Básicamente, muy al estilo de Old Man Logan, o de estas historias que hemos estado viendo de Old Man algo, que nos cuentan la última historia de Oliver Queen. Viaja a la isla donde todo comenzó, tiene un encuentro místico consigo mismo y de repente alguien muere, alguien entrega una flecha brillante, alguien muere y yo no sé qué sucedió. Honestamente, no la entendí. Está hermosamente dibujada. Probablemente es demasiado profunda. Yo me quedé así como, ¿what? O no, muy metida en el lore. Mamá, no creo porque ni Lemir ni Sorrentino, creo, habían trabajado antes con Flecha Verde. Y no sé si sea un preámbulo a algo que vayan a publicar próximamente, porque también... Oh, sería genial. El equipo creativo es así como que, ah, cabrón, ¿por qué están aquí? Pero no he visto yo hasta ahorita no he visto anuncios de que vaya a ser así el caso, pero si es así, sí estoy dentro, aunque no lo vaya a entender. Te soy sincero. Bueno, no sé, alguien en los comentarios que si haya leído el especial de Green Arrow, que a ver, no, si nos da un poquito más de luces. ¿En qué momento cumplió Green Arrow 80 años? Pues este año, amigo. Sí, básicamente. No, y de hecho, fíjate que muy buen comentario a este dibujito de... Ay, ¿quién es el que dibuja? ¿Se me fue el nombre? Donde les está preparando chile a todos, es muy divertido. Patrick Gleason. Desde Patrick Gleason, es muy divertido el... Mató a todos. El comiquito, sí, básicamente, menos a Batman. Menos a Batman, que, supongo que tiene un batintestino, entonces no tiene pedos. Así es, porque él es Batman. Y justamente esto que mencionas tú, saludos Alex, esto que preguntas tú, mi buen Alex, ¿qué onda? ¿Cuándo cumplió 80 años Flecha Verde? Bueno, lo que pasa es que justamente le dedican una página y una historia a Dennis O'Neill, porque te dicen, o sea, lo que pasa es que lo que conocemos nosotros de Flecha Verde es a partir de los 70, porque es cuando Dennis O'Neill toma el personaje y lo convierte en este ser que tanto queremos. Pero acuérdate que tanto Oli como Roy forman parte de los siete soldados de la victoria y tienen esta historia muy, muy añeja. Aún así, el personaje que queremos y amamos le debe mucho a Dennis O'Neill. Sí, básicamente es creación de Dennis O'Neill y creo que su hijo es el que está escribiendo esta historia con Jorge Fornés, nada más y nada menos. Así es, la historia está bonita, un poquito facilona en cuanto a lo que presentas, es nada más, vemos distintas etapas de la vida de Dennis O'Neill con estos globos en forma de según lo que esté viendo, lo que esté leyendo, lo que esté escribiendo, y es tal cual la vida de Dennis O'Neill en viñetas. Está muy bonita, está linda, se me hace un poquito drama fácil para que uno le pegue el ¡ay, qué bonito! Pero nuevamente, si fuera tan fácil utilizar estos elementos para hacerlo así, pues todos lo harían. Y aparte, pues el hecho de que lo haya escrito el hijo tiene como un poquito más de... Aquí está escribiendo Question, o cuando le pide matrimonio a la esposa. Pues yo me atrevería a decir que, y ahorita que la estoy leyendo, el hecho de que es muda la historia, que nosotros estamos también embebidos en cierta medida en la historia de Dennis O'Neill o conocemos de su trabajo, honestamente, también sabiendo lo que Jorge Fornés está haciendo con Rorschach. Ah, claro. O sea, sí me parece que está bastante... Sí te entiendo de que no es más nada que contar la historia de Dennis O'Neill, pero creo que le da muchísimo, muchísimo impacto. Este último panel está precioso. Está muy linda la historia, sí está preciosa. Y como mencionas, este último panel básicamente es Dennis O'Neill ya en su lecho de muerte, acompañado por todos los personajes que llegó a escribir y varios de los que él creó. Pues simplemente está Ra's al Ghul, está Question, están varios... Pues sí, personajes a los que él les dedicó su vida. Entonces está muy bonito y dejaron la última historia, dice el mismo editor, que dejaron esa historia hasta el final para contar la mejor historia. Entonces también como que te la venden un poco antes de leerla. No negaré que quedé con un nudito en la garganta, porque también a veces soy un facilote, pero en general este cómic... Perdón, no, porque está conmovedora la historia, está para eso. De hecho, yo ahorita también me conmoví, está muy lindo. Y, no, sí. Y nota aparte la portada del número original de nadie más y nada menos que de Dan Mora, Chiquito Bebé, exactamente. Y está de verdad espectacular. La verdad es que como una antología me pareció bastante buena. Repito, sí hubo dos historias que no leí. La Evita ya la me dio bastante flojerita, aunque el dibujo sí me llamó la atención y sí me invitó a leerlo. Después me enteré que el de Evita ya le dije, ay, con razón. Pero, sí, no, la verdad es que con Benjamin Percy no tengo tanto problema, fíjate. Digo, no me parece alguien particularmente... alguien que me emocione leer, pero pues no tengo el mismo problema que tengo como con Ayala o con Ram B. En serio, que Ram B en superhéroes nomás no. Siendo honesto, esta no la leí. O sea, me dio flojera los paneles. Después vi que a este güey dije, ay, no, pues ni el caso, no le sigo. Pero como número individual, como un cómic de. Como un cómic especial, que aparte Flecha Verde luego no tiene muchos cómics, ahorita ni siquiera tiene una serie regular, aunque aparece en Justice League y ¿en cuál otro está apareciendo? En el de Checkmate. La cosa esa de Michael Bendis, sí. En Checkmate. Las dos son cosas de... La secuela de Leviathan. Las dos son de Michael Bendis, sí. Pero entonces, sí se extrañaría y se agradecería una serie de Green Arrow bien llevada. A quién se la pueden dar, sería interesante. Fíjate que nuevamente no he visto anuncios, pero a lo mejor sí va a haber una miniserie. Digo, lo que sí es que DC está sacando muchas miniseries más que series regulares. O sea, tiene su bundle como de 20 series, pero tiene 5 o 6 series limitadas, como la del Sindicato del Crimen, como esta que va a empezar de Blue and Gold, como la que está de... Sí, pensando más que todo en un TP. Sí, y bueno, saco mis 5 números y más bien me concentro en mi TP. Me parece que es una buena estrategia. Vamos a ver, o sea, porque... DC ha demostrado de verdad que desde que se acabó la dictadura, como dice Francisco, ha estado, se siente rejuvenecido y se siente un DC regenerado. Entonces todo lo que saque hasta ahora, con muy muy de hecho son contadas las excepciones de algo que sea un completo fracaso. La gran mayoría son muy buenas, las que no son muy buenas, el resto son buenas a secas. Creo que lo único que realmente nos decepcionó fue que el Sindicato del Crimen, supongo yo. Dice Bailey Faxar que le vota por Matt Fraction y David Aja. se crean. La verdad es que no sería un mal equipo. ¿No sería mal equipo? Digo, yo entiendo el chiste. Y el tema es convencerlos, ¿no? Pero, pues eso. Sí, sí. Dice Diego Bison que Lemire y Sorrentino tienen unos números muy interesantes trabajando con Green Arrow, que a lo mejor esto es un epílogo. Entonces, compadre, definitivamente es mi ignorancia y probablemente sí lo sea. Samuel Franco dice: los cómics de la semana. Uy, perdón, compadre, te estoy aburriendo. Pero eso fue todo lo de DC. Y con un cómic me llevé media hora. Vámonos. Bueno, 20 minutos. No, te llevaste 10 minutos. Tuvimos 20 minutos conversando nosotros. ¿En serio? Wow. ¿Quién lo viera? Mr. Max, sin palabras, en un día que estés triste sí te hace llorar. Ah, sí, el cómic sí, cómo no. Adrián Coy, hola, saludos y gracias por sus reviews y comentarios. Muchas gracias, muy buen Adrián. Espero muchas que gracias, te hagas un ratito. Y vámonos. ¿Qué más? Black Beedle dice. Mr. Max. Entendí la referencia, compadre. Ok. ¡Vámonos! Con Marvel. Muy bien, con Marvel, de hecho, los dos números uno también los leíste tú. Te preguntaría por The United States of Captain America. No sé si quieres conversamos de ese. Sí, claro. Sí, yo no llegué desafortunadamente porque se me pasó, pero sé que el personaje está diseñado por nuestra querida Yemba Saldúa, entonces ahí te pregunto qué tal, qué te pareció. Voy a compartir aquí pantalla porque de hecho la mismísima portada está bien bonita. La portada de Alex Ross, mira que yo no soy tan fan de Alex Ross como mucha gente, tampoco soy tan hater como otros compas que también ven a Alex Ross y ya les da urticaria. A mí esta portada me encantó porque es básicamente, son Steve, Sam, Bucky ¿sí? y John Walker con Washington detrás. Lo que han llevado el manto, güey. Creo que Alex Ross como portadista es donde, al menos actualmente, donde más destaca. Y si no me creen, pues solamente vean las portadas de Immortal Hulk. Bueno, pero fíjate que como portadista del Hombre Araña falló bastante. A mí no me gustó con el Hombre Araña. Lo odié. Ahora que anunciaron que Arthur Adams va a ser portadista del Hombre Araña, sí estoy emocionado. Ok. Bueno, es un inicio bastante interesante este cómic. Es una miniserie de los Estados Unidos de los Estados Unidos del Capitán América, básicamente es como le pusieron a esta miniserie. United States of Captain America 1. Sí, sí. Perdón, es que estoy escribiendo. es una historia en la que Steve está recapacitando lo que significa ser estadounidense y lo que significa Estados Unidos como país en un momento de la historia en la que Pues la verdad yo creo que tiene mucho que ver el internet. De repente ya hay muchas voces que ya no se callan tan fácil. O sea, antes sí, obviamente no, la lucha de derechos civiles en los 60 y todo eso, claro que fue abriendo puertas, pero de repente tenemos a mucha gente que dice, ah, es que ahora se quejan de todo, ¿no, güey? Es que antes también se quejaban, nada más que no lo escuchabas porque no dejabas que se escuchara. Y ¿qué parte de una raza oprimida o una clase social oprimida no entienden? O sea, ese es el cambio de que ahora los escuchan. Los diálogos que le pone Cantwell a Steve, la neta es que están así muy, a mí me parecieron hasta poderosos, porque dice, invitamos a la gente a que venga, pero ya que están aquí, básicamente los esclavizamos y los ponemos a trabajar, así mano de obra barata. O sea, sí se está cuestionando Steve cuál es su papel como representante de Estados Unidos, porque es que, o sea, yo soy este símbolo, yo soy esta figura, y no es fácil para mí serla, o sea, porque de repente mucha gente, como en esas páginas que estamos viendo, de repente toman este símbolo y lo malversan. O sea, pues, yo no soy el bully, yo no soy esta persona que busca ser, sí, o sea, un ojete con todo el mundo. Exacto, de no confundir el sueño americano con el nacionalismo blanco, con la supremacía blanca, que en cierta medida sí están intercalados entre sí, pero de hecho me recuerda mucho a lo que hizo Ta-Nehisi Coates en su rol de Capitán América, que reflexionó bastante sobre ello y puso a Steve en una situación compleja. Adelante, disculpa que te interrumpa. No, está bien. No, y es que sí, es básicamente eso, es ese punto de vista en el que se replantea, pues, el símbolo del Capitán América más allá de su país, o de lo que desearían que representara, y de repente reciben ataque y ya nos vamos a la acción, porque están atacando a gente en los ferrocarriles. Ahí es donde aparece este nuevo Capitán América, que básicamente le dice a Steve, tratan de matar a este nuevo Capitán América, y le dice, no, güey, lo que pasa es que vemos muchos en todo el país, mucha gente que creemos en ti, que porque yo también soy el Capitán América. Y le dice, ah, tú eres el Capitán América, cabrón. Pues sí, o sea, se está creando un movimiento alrededor de pues ya no cuento más para no echar a perder mucho el chisme, pero me encanta esta manera de visualizar al personaje como un símbolo, y como un símbolo aparte de libertades. Digo, sí está cañón que el símbolo estadounidense sea rubio ojiazul, pero pues también porque fue creado en su momento, pero creo que esta iniciativa de repente tener a un chavito latino gay, o recordar que Sam Wilson fue el Capitán América, es también como decir, es toda que la idea de Capitán América es un colectivo. Eso esa premisa para arrancar una historia y precisamente para rejuvenecer a Capitán América en la situación actual me parece muy muy inteligente. Yo la verdad esperaba que no me gustara el cómic. Yo dije, vamos a ver con qué porquería salen, porque me parecía como preachy. Sí, como una propaganda fácil. No lo fue así. O sea, no digo que no lo sea, no digo que no haya otras intenciones, pero mira, mientras esté bien escrito, y aparte, si trae un mensaje así de positivo, también está chido. O sea, me encanta que tengan mensajes positivos, pero pues que estén bien escritos, ¿verdad? No cosas como Children of the Atom. El dibujo de Eaglesham está medio rarito. Aparte de esta historia, trae también una historia de se fue el nombre del chavo del nuevo Capitán América, pero es el Capitán América de los ferrocarriles, y trae su historia de origen, que de hecho ese lo dibuja Jan Basaldúa. Es que iba a decir Jay, pero no es Jay, es Jan. Jan Basaldúa. Sí, Jan Basaldúa. Y es una historia, pues, de cómo. Pues sí, cómo fue que terminó los ferrocarriles, qué tipo de problemas estuvo enfrentando ahí. Básicamente a quien veía como un símbolo cuando Sam Wilson se convirtió en Capitán América, pues que todos podemos serlo, y decide pues sí, defenderse y defender a los suyos con los colores del Capitán América. Es una historia muy linda. Dice Isaías Secundino, él sí leyó este cómic, dice que el backup del nuevo Capitán América estuvo bonito. Así es, mi buen Isaías, y aparte creo yo que pues todos los cómics van a presentar un nuevo Capitán América y todos van a tener esta historia. Entonces espero que estén al nivel, porque este primer número, honestamente, les quedó muy, muy chido. De verdad que estoy viendo el arte de Janet, está precioso, de verdad. De hecho, como hace su escudo, es que está muy bonito esa idea, ¿no? De que de la idea del Capitán América, y que sea que cada versión tenga la, su propia manera de hacer los símbolos, etcétera, pero que encarne ese ideal de, sí, de bondad y del superhéroe máximo, que es lo que es Steve Rogers. Sí, sí, sí. La verdad está muy, muy padre este cómic. Yo no pensaba que me fuera a gustar y fue eso de que, ah, mira, qué sorpresa tan agradable. Está muy, muy padre. Qué bien. ¿Cuál otro número uno dices que salió? El otro número uno que tengo aquí en la lista. Dice Félix Farsar que no le agradó el look de ese Capitán América porque está muy chicoche, muy quien pompó. Oye, pero pues es un poquito la intención, mismo Félix. O sea, es alguien que no tiene recursos, que aparte le gusta obviamente la música de Chicoche, no es cierto, pero es alguien que no tiene lana y que lo hace todo muy homemade porque pues, porque lo importante es la idea, no el escudo de hecho sí. En Wakanda. La siguiente, de hecho, es el anual de Spider-Man por tu queridísimo Nick Spencer, que seguramente adoraste. ¡Ay, qué feo estuvo! ¡Qué feo estuvo el Giant Size Amazing Spider-Man! ¿Y te lo echaste completito? Sí, claro. Sí, sí, sí. Pues es que fue el final de la historia de Chameleon Conspiracy. Okay. Honestamente, no sé por qué necesitaba... No sé por qué necesitaría un Giant Size. Digo, entiendo por qué estuvo fuera de la continuidad, porque pues, a Marvel le urge ya dar por terminada la etapa de Nick Spencer, pero tampoco lo están corriendo feamente. Básicamente es el Hombre Araña yendo junto con su buen amigo recién resucitado Ned Leeds a este casino aéreo donde pelean contra todo el mundo y hay un chorro de acción, bla bla bla, puf, puf. Por ahí nos revelan que quizá Teresa Parker, sí, me voy a aventar los spoilers, pero aquí me va a ver el gorro. Va con spoilers, está advertido. ¿Pero por qué? Porque se lo estoy ahorrando, compadres y comadres y congéneres. Honestamente, se los estoy ahorrando, está horrible. La gran revelación es que quizá Teresa Parker es una camaleón, porque resulta que hay una escuela de camaleones y hay un chingo de camaleones, aparte de nuestro querido camaleón original. Smith. Ay, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre de Schmidt. Schmidt, pero qué, o sea, me fue el nombre del. Si alguien por aquí anda, no le voy a poder dar covacholares porque eso no los podemos entregar, pero sí, un no price, quien me recuerda el nombre completo de El Camaleón. Dice Félix que él sí le agradó, pero no sé qué fue lo que le agradó, si el Capitán América o la conspiración del Camaleón. El Capitán América, estoy seguro. Mr. Max dice que ya fusilan a Nick Spencer. Mira, hay cosas de Nick Spencer que no me han molestado dentro del Hombre Araña, pero en su gran conjunto está quedando un poco como Tom King en Batman. O sea, ay, es triste verlo porque ves que sí lo quería. Reinhold Schmidt. Schmidt, yo sabía que era Schmidt. Gracias, compadre. Bueno, básicamente nos cuentan de cómo desde chiquita Teresa Parker la metieron a esta escuela de camaleones y de a lo mejor puede ser que la hayan le hayan hecho creer que ahora iba a ser Parker y que bla bla bla y que es todo parte de esta gran conspiración que a fin de cuentas ni se confirma, pero ahí está. Terminan por romper el aparato este que puede ver el futuro y ya, o sea, la verdad es que no pasa gran cosa, por ahí queda el camaleón libre, el camaleón principal queda libre, y ahora sabemos que hay muchos camaleones, queda libre el finisher. Todos los villanos también salen como por su lado. O sea, básicamente nada más estoy en el casino y ya. Es un Giant Size que neta no vale la pena. El dibujo aparte, en más de una ocasión, no sé quién sea porque vienen tres dibujantes. Varios son Ferreira y C. Gómez. O varios cuates que ya tienen rato trabajando. Marcelo Ferreira, Carlos Gómez, C. Carlos, Iguara. Exacto. Pero sí, de verdad que se ve el arte súper apresurado en algunas páginas, pero mal. Ese Guara nunca lo había visto. Los otros sí han estado trabajando en Amazing Spider-Man muy como fillers. Algunos me gustan, pero como no sé qué páginas dibuja cuál, no sé quién es el que sí me gusta y quién no. Pero hay unas en este cómic que están horribles. Así de plano, sí, de sea, que... Hay una tía de Teresa Parker como sorprendida que, o sea, no me acuerdo dónde fue que lo vi, pero está de verdad bien feito. No, se ve que lo hicieron muy rápido, amigo. Eso es lo que se ve. Horriblemente. Mira, por acá. Por acá nos dice Ángel Torre que es Dimitri Smerdyakov. Félix Farsar también dice que es Dimitri Smerdyakov. Y Alguien dijo Dimitri. Todos dijeron Dimitri. No, entonces Dimitri ganó la audiencia. Entonces, ¿de dónde saqué el Schmidt? Díganme. No, pues yo conseguí aquí de la serie animada, debe ser. Déjame buscar porque lo busqué por internet rapidito. Pues bueno, el cómic está malito. Ah, ese es el hijo biológico de Red Skull, de la serie animada. Es lo que fue que lo conseguí. Ya. Pues bueno, sí, es cierto, es este Red Skull, es Schmidt. ¿Qué cosas? Bueno. Pero está vinculado con Camaleón en la serie animada. Creo que eso es lo que la asociación que estás haciendo, porque lo googleé, busqué Schmidt Camaleón y me sale ese nombre. Entonces, probablemente sea eso. Oye, por cierto, aquí hubo un comentario destacado de Jesús Monroy, de hace rato que no lo leí, pero lo voy a leer. Dice, quiero saber si la historia de Vita Ayala, tu idol, te gustó, vale. No, compadre, no me gustó la historia de Vita Ayala. El dibujo me gustó, la historia no estuvo tan mal, o sea, pero también son 8 páginas, compadre. No lo podía hacer tan feo, creo yo. Ok, sí, dice acá el buen Félix Fazar, dice que lo estoy sacando en Ultimates, que lo saqué de Red Skull, el nombre de Schmidt. Bueno, mira, lamentablemente es el último número de un arco, entonces si están siguiendo ese arco, pues tienen que leerlo. Honestamente yo les diría, no tienen que leer nada. La conspiración del camaleón, ni lean el arco, búscala en Wikipedia y ya. La conspiración del camaleón fueron 5 o 6 números donde no pasó nada. Lo importante pasó en este número y es nada más eso. O sea, estuvo horrible. Es como, Nick, tenía 6 números para contarnos otra cosa, compadre. ¿Por qué los desperdiciaste aquí? No lo sé. Eso sí, al final viene esta pequeña historia de Kraven, rumbo a la Sinister War, que va a ser como la gran despedida de Nick Spencer. Espero que esa sí le salga bonita. ¿Qué otra cosa salió, compadre? Muy bien, ya terminando con los números 1 y para limpiarnos un poquito el sabor de boca, yo voy con lo que sigo considerando, ¿verdad?, una joyita, que es el Beta Ray Bill de Darren Warren Johnson y con colores de Mike Spicer. De verdad que estuvo maravilloso. En este número, de hecho, nos adentramos un poquito más en las razones por las que Beta Ray Bill está en esta búsqueda de la espada de Surtur, el gran demonio de lava. Y me gustaron mucho estas primeras páginas en las que básicamente es esta disfobia o este trauma que tiene Beta Ray con respecto a los cambios que se tuvieron que hacer en él para convertirlo en este último guerrero de su raza, que aquí pueden ver literalmente muy bien narrado justo en la primera página, con unos colores diferentes para darnos a entender que se trata de un flashback. Y luego de que atravesaron este mar de lava, la encarnación de Scuttlebot, que es la nave de Beta Ray Bill, que la personificaron en este androide, por cierto, con unas formas bien curvilíneas, pues está acompañándolo a investigar exactamente qué es lo que está pasando con la nave, porque está teniendo alucinaciones Beta Ray después de que habían pasado por esa batalla. Y resulta que es que se encuentra, aquí un panel exquisito de verdad, se encuentran en los tentáculos de este camarón gigante espacial, que además resulta tiene poderes psíquicos y los tiene esclavizados a todos dentro de la nave. La manera que tienen para poder cortar ese efecto que está teniendo el calamar sobre todos ellos es ir a buscar como el núcleo donde se encuentre, pero para poder hacerlo, y es aquí donde la creatividad de Daniel Warren Johnson para presentarnos de una manera genial o ingeniosa ciertos flashbacks que nos van a hablar del estado mental en el que se encuentra Beta Ray Bill. Básicamente este calamar gigante, calamar psíquico, explota recuerdos que están en el banco de datos de la nave. Y entre ellos está, por ejemplo, la primera pelea de Beta Ray con Thor. ¿No recuerda ese número de Walter Simonson, ya seminal en la historia de Thor, el creador como tal de Beta Ray Bill? Y otro de los recuerdos a los que entran es el momento, de verdad que es muy brutal, y no voy a mostrar el panel porque sí es un poquito gore y puede ser que nos corten la transmisión, pero está muy muy bien hecho de cómo hicieron la transformación de Beta Ray Bill en este androide con forma de caballo, ¿no? De verdad que muy muy fuerte, pero muy muy impactante el dibujo de Daniel Warren Johnson acá, sobre todo para retratar pues el dolor que siente por su deformación Beta Ray, que es básicamente la razón por la que está buscando esta nueva arma, porque precisamente cuando él portaba Stormbreaker y le daba contra el piso, él lograba volver a su forma humanoide. Y ya vemos que es un poquito más profundo que solo el hecho de tener intimidad con Lady Sif, que con quien supimos en el primer número que tenía cierta relación, sino que ya es un tema muy propio de él. De hecho, vemos un recuerdo de él con su madre, esto es antes de todo el ron con Walter Simonson, donde su mamá le dice que a pesar de que se encuentra deformado de esta manera, ella sigue viendo la belleza interior en él y le sigue siendo espectacular. Tiene una conversación similar luego con Scuttlebutt más adelante y es el conflicto que nos narra aquí Daniel Warren Johnson. De nuevo, la manera en que tiene este señor para mezclar una acción muy, muy impactante, pero también momentos conmovedores y bien profundos de drama, es lo que creo que lo hacen de verdad un artista destacadísimo. Yo estoy de verdad súper anotado para comprarme el TP de esto apenas salga. Y honestamente, o sea, a estas alturas, de todas las obras de Daniel Warren Johnson, he encontrado la primera que no me guste. Se ha vuelto uno de mis artistas favoritos y está entregándonos tremendo, tremendo, tremenda serie aquí con Beta Ray Bill. No puedo hacer más nada que recomendarla. Ok, aquí yo voy a hacer un poquito del pretito en el arroz. Un poquito no bastante, porque somos dos nada más. No por la historia, no por la historia en sí, porque el arco en general me está gustando bastante. Y el arte está muy chido, pero este número en solitario creo que no nos cuenta tanto. O sea, creo que tú le sacaste más juguito de lo que era realmente. Es o básicamente tú no le sacaste tanto jugo como el que tenía. Es que mucha gente pudiera decir, por ejemplo, el capítulo pasado de Loki, que no pasa nada. Y realmente, en cuanto a historia, pasa muy poco. Pero es que la idea es precisamente adentrarnos en la psique del personaje y entender sus motivaciones. Es una pausa para saber qué está pasando esto. El capítulo anterior, para la gente que no... ¿Te refieres al del tren? Al del tren. Que sí. Es porque no al capítulo anterior, que es otro capítulo. El capítulo... o sea, no el de esta semana, sino el anterior, el de la semana pasada, pues. Capítulo 3 de Loki. Sí, pero ese es construcción de personajes a partir de diálogos. Ajá. Aquí realmente... fue el ver cosas y que te digan que son importantes, pero no, o sea, no es, yo no creo que hayas, o sea, entraste literalmente a su psique, o sea, por así decirlo, porque estás viendo sus recuerdos, pero no creo que te explicaran tanto, o sea, no es como que, ay, qué bruto, sí necesitaba ver cuando Thor le parte su queso, su mandarina en gajos. O sea, siento que con justa razón, Daniel Warren Johnson, aprovecha para poner arte hermoso, pero justamente la parte de la construcción de personaje, pues no está mal, pero tampoco es que bruto. A mí este numerito se me hizo muy, salvo la parte del dibujo. Honestamente, ya esto en un tomo no hay tanto problema. Es más o menos lo que pasó con el de Robin, el número 2 de que hablamos hace un par de semanas. O sea, esto ya dentro de un tomo es un buen capítulo de la historia grande. Por un número solo, híjole, yo le pensé. Sí, que de hecho estoy diciendo, o sea, yo voy es por el TP. De hecho, valdría la pena el TP. Este TP, no, esto va para Deluxe. Digo, se me hace mejor el Wonder Woman, pero tampoco ha estado mal el Beta Ray Bill. Dice, voy por el desmoralizador de Men in Black, hombre, dice Félix Farsar. No sé por qué, ya me perdí un poco. Por aquí hubo peleas porque dice Gámez que Félix solamente quiere a los covachos jóvenes, porque es a los que les pide que modelen la playera. Pidió que yo modelara la playera, que es la de, es una de Pac-Man. Pero tanana, como viendo la chichi, amigo, si no, no vale la pena. Ah, no, eso no está. Dale sus covacholares. Tú las mueves por gusto y después dices, ay, mira qué barato está, pero mira, aquí estoy moviéndola. No, yo sí me gano mis covacholares, si voy a tirármela ahí de ¿cómo es que se llamaba? Los strippers de Soden, se me olvidó el nombre de la película. Sí. Loki Mike, ¿qué es eso? Eso ya es decisión tuya. Dice Félix Fassar que eso de Calamar y los Flash psíquicos los tomaron de Watchmen. No. Jesús Monroy estaba en Twitch comiendo sus palomitas porque estaba buena la pelea de los covaches. Dice Oscar Alfredo, adiós Beta Ray Bill por Sif. Ah, Beta Ray Bill y Sif. Hola Beta Ray Bill y Scuttlebutt. Sí, eso es lo que se está metiendo. De hecho, toda la historia de la nave, la verdad, está muy chida. Pues sí. Pero bueno. Me gustó. El siguiente, y también para... espero esta vez no pelear contigo. Daredevil 31. Pues estuvo un poquito mejor, ¿no? También es inicio de arco. O sea, también es. Sí, y extraño de verdad, Chacheto. Pero ahí se ve que Chacheto no puede mensual. Hawthorne le hizo el favor el mes pasado de mirar unas páginas y este número pues lo asume él por completo. No hace un mal trabajo. Ya llevaba varios números Hawthorne haciendo varias páginas. En este caso, creo que hace mejor trabajo que en las páginas que había entrado de filler, pero tampoco es mucho mejor. Pero a ver, cuéntanos tu compadre. No, yo creo que se hace, sí es mejor que el de filler, pero es que se nota que el de filler es como, mira, tenemos que salir, Marco no ha terminado, aviéntatelo. O sea, porque me dio cierta sensación como lo de Phil Hester, como que, oye, entonces sí es Mike Hawthorne trabajando, ¿no? No haciendo a la medianoche 3 o 4 páginas que las necesitan para mañana. Pero no es Marco Chacheto, o sea, no le llega es que es muy difícil de describir, porque no es que Mike Hawthorne sea un mal narrador, para nada, es un excelente narrador. Aquí lo pueden ver en estas páginas como, de hecho, es una interacción muy breve entrando a la celda de Daredevil, esta conversión con este otro carcelario con el que estableció esta relación de respeto. Y las expresiones y todo está bastante bien, pero creo que tiene mucho que ver con el extra que le da Chacheto por ser Chacheto. Una de las mejores cosas que se me puede ocurrir a mí es cómo ha hecho los cabellos de Mari y de Electra, ¿no? Que son una cosa que él logra y que es muy difícil de reproducir. De hecho, otro no se mete en pedos. Y en cierta medida, alguna de las imágenes que tenemos con Electra la coloca con el pelo recogido para no tener que hacer ese detalle que solo Chacheto es capaz de hacer, ¿no? Y seguimos con la misma historia. Aquí están, de hecho, dejándole claro a spoiler de los últimos números. Le consiguieron. Se me olvidó el nombre del amigo de Daredevil, que es abogado también. Socio abogado de. ¿Foggy Nelson? Ajá, Boggy Nelson le consiguió un trato con el FBI porque sospechan de que están explotando aquí a los carcelarios en trabajos que no son necesariamente los que tiene la cárcel asignados para ellos. No se sepa, pero en Estados Unidos es una cosa loquísima. Hay compañías privadas que le dan servicio al gobierno para instalar prisiones como tal. Sí. Y mientras más prisioneros tengan, más dinero hacen. Eso hace que el hecho de tener gente en la cárcel sea negocio. Obviamente que la llenas de gente sin necesidad de que necesariamente tengan que cumplir condena. No, eso es todo un tema social, pero están metiendo esa historia allí. Pero el tema es que Daredevil pues se negó a ello en términos de no hacer el trabajo, porque igual se las va a tirar de superhéroe, pero sí de que le conmutara la pena. Y nada, está teniendo un montón de confrontaciones con diferentes personas respecto a esto. Tenemos luego todo el drama de Electra, que le decía que está con el cabello recogido para no meterse en pedos Hawthorne, que la chica que había estado entrenando, que rescató durante todo el durante la invasión de los Venom y de todo el tema de, se me olvidó cómo se llamaba esa serie, la de Venom King y de King in Black. Está bien que no lo recuerdes, tú no lo sufriste. Pues sí, tú lo tienes ya grabado en tus traumas. Pues esta chica perdió a sus padres, Electra la... Kenny Black. Bueno, Electra adoptó a esta chica, la acogió y la ha estado entrenando, pero la expuso a una misión muy fuerte, que también fue revelación del número anterior, que resultó que el matón con el que se estaba entrenando Electra era un goon de The Hand. Entonces vemos que The Hand está metiendo, literalmente, valga el pun, metiendo la mano en Hell's Kitchen. Y a la par tenemos una tercera historia, de la que aquí sí usted que se las está jugando, porque son tres cosas que está barajando al mismo tiempo, donde el gemelo malvado de Matt, que está haciéndose pasar por él mientras Daredevil está en la cárcel, pues está tratando de hacer de que se cumpla una especie de golpe interno entre los cabecillas del crimen organizado en Hell's Kitchen, porque a quien Kingpin dejó de Kingpin mientras él era alcalde, esta señora, que olvidé el nombre, pero importa mucho, está haciendo desmadre y metió a The Hand en medio de todo este pedo. Entonces, más o menos ahí los puse en cómo va la trama. lo virtuoso que sigue teniendo Sedar, que es que está barajando tres cosas al mismo tiempo y con la misma intensidad, y salta de historia en historia sin dudarlo. Sí me hizo bastante falta Chacheto, pero creo que Houghton hizo un trabajo competente aquí. De hecho, en las escenas de acción creo que es donde más destaca, y creo que lo hizo bastante, bastante bien. Con todo y que extrañé mi cabello, el cabellito esponjado de mi querida Electra, creo que hace un muy, muy buen trabajo aquí Houghton. Y nada, pues, o sea, sigue siendo Daredevil de verdad de lo más recomendado. Le comentaba a Valentín que yo logré conseguir, y se las muestro aquí rapidito en cámara, ya Smash empezó a publicar los tomos recopilados. Este es el primero, que contiene los primeros cinco números. De verdad que están a un precio increíble, 154 pesitos. Si queremos ver en esto en español y que tenga éxito, pues si pueden adquirir los 150 pesos, no les pesan mucho. De verdad que se los recomendaría, porque sé que haya habido quejas por la nueva calidad de papel en Smash, porque ya no es este papel brilloso o digamos con la textura es un poquito más cercana a papel regular que a la que estábamos acostumbrados. Pero la traducción, de verdad, he estado leyéndola y no está nada mal, lo cual de verdad es loable en comparación con otros números de recopilados que sí deja mucho que desear. Aquí, verdad, creo que hicieron un muy buen trabajo y sabemos que este ron de verdad vale muchísimo la pena. Entonces, para quizás los que no, o como yo, que están pagando Marvel los límites y no le van a pagar a Marvel más dinero, y no se lo quieren echar en inglés, etcétera, pues tiene esa opción de que ojalá pues publique Televisa pues los seis tomos que van hasta ahora y los cuantos más que pueda durar este ron, que de verdad hasta ahora no ha decepcionado. Desde el primer número hasta ahorita en el 31 nos ha agarrado y no nos ha soltado. De verdad que una de los mejores ron de Daredevil en su historia, tengo entendido, y al menos uno de los mejores de los que yo he leído. ¿Qué te parece a ti, Valentín? Mira, de hecho, pueden escuchar mi opinión más larga respecto al ron de Daredevil, sobre todo el primer tomo de Chip Zdarsky en el Ñoñonautas, que salió anoche. Ya estamos los jueves, regresamos los Ñoñonautas, y en esta ocasión hablamos justamente de Daredevil Conoce el Miedo. Ahí justamente mencionaba Isaac algo muy, muy, muy cierto. Daredevil tiene etapas clásicas por montones, o sea, Puedes hablar de la de Anno Senti, de la de Frank Miller, de la de Brian Bendis, de la de Abe Brubaker. Yo incluía la de Mark Waid, que considero que también es una gran etapa. No sé qué tanto llegue a ser similar o no. Y mencionaba que las etapas, a lo mejor, de Soble y de Andy Diggle palidecen porque las otras son muy buenas, no porque sean malas etapas. Esa de Chip Zdarsky está al nivel de la de Zdarsky, esta de Zdarsky está al nivel de la de Brubaker, de la de Bendis, sin ningún problema. Yo en este número en particular extrañé más a Chacheto que tú. La verdad es que Hawthorne no me parece. No, o sea, sí hizo un mejor trabajo que lo que venía haciendo, pero no se me hizo para nada un buen filler. Sobre todo por lo que iremos haciendo, la portada está brutalmente hermosa también, la portada está de no mames. El cómic pues sigue avanzando, la historia sigue avanzando, sigue entreteniendo. En este caso sí siento que, a diferencia de Beth Reveal, aunque como que las cosas grandes no están avanzando, a través de diálogos y a través de situaciones, cada una de las pequeñas historias que tú mencionabas, Bernardo, van avanzando. Y sabemos que al final de este arco van a explotar. Y el regreso de Bullseye, yo creo que es algo, para bien o para mal, son de estas cosas cíclicas de los cómics que siempre estamos esperando, porque obviamente es uno de los villanos principales de Daredevil. Y aparte, se va a enfrentar a Elektra. A Elektra, a la que mató en la época de Frank Miller. Es como, o sea, si con alguien tiene problemas Elektra Nachos, es con Bullseye. Y ya quiero ver la versión de Zdarsky al respecto. ¿Qué cosa más hermosa es este cómic? Yo sí estoy dentro mes con mes. No, y que sabemos que ha tomado muchos de los tropos de Daredevil Sedarsky y les ha dado un twist o les agrega un poco más sin traicionar, digamos, la esencia del personaje. Entonces, esto que es uno de los enfrentamientos más clásicos de Daredevil, que lo tome Sedarsky, pues la expectativa, súmale nada más la expectativa de que se encuentren los personajes, pero además tratado por él, pues uff. No, es que como ya lo hemos dicho en diversas ocasiones, sí es un greatest hits, pero es un remix y sí le agrega. Hay algo que tú mencionaste muy, muy importante de este cómic, que, ok, ya habíamos visto al diablo en el bloque de la celda de Brubaker, que ahí lo había dejado Bendis y Brubaker lo retoma y hace una historia buenísima al respecto. Pero la versión que estamos viendo aquí, con estos temas sociales que está agregando, con el tema del compañero de celda afroamericano, con el hecho de repente pues, poner en el reflector el hecho de que las prisiones pues, son más bien empresas privadas en Estados Unidos, qué bruto. O sea, la verdad es que Starsky está haciendo un gran trabajo en casi todos sus cómics. Yo creo que este es un caso similar al de Jason Aaron o al de este. Ahorita solamente me vino a la mente Jason Aaron o Kieron Gillen, que de repente son cosas que gente que vemos que escribe y a huevo tengo que leerlo. Sí, o Jeff Lemire, que Jeff Lemire creo que es el mejor exponente de eso, porque ese señor sí que tiene como 10 cómics al mismo tiempo y acá no sé cómo le hace. Dice Isaías Secundino que el programa estuvo muy bueno, creo que se refiere al de Yonautas y lo agradezco mucho, compadre, porque dice Matt Murdock que es un cretino y alguien tenía que decirlo. Sí, se refiere al programa. Es que sí lo es, pero a diferencia de otros cretinos como Hal Jordan, que a mí me gusta mucho la Linterna Verde, pero Hal Jordan lo es, con Hal Jordan nunca lo estás, la historia nunca te lo dice. Y la verdad es que con Daredevil los otros personajes deberían decírselo porque actúa como un cretino y nadie se lo dice. En cambio, pobre Matt, todo el mundo se lo dice todo el tiempo y lo tratan como lo que es. No, dicen por acá que la etapa de Mark Waid es más clásica por el arte de Chris Amne y Pablo Rivera, compadre, los dos artistas que tuvo estuvieron poca madre. Y creo que también Javier Rodríguez o alguien más de ese estilo también estuvo por ahí. O Fornés, no me acuerdo cuál fue. No, Fornés estuvo acá en el de Starsky. Sí, son grandes artistas que vale la pena. Dice Félix Farsal que no es la etapa de Frank Miller. No, compadre, la etapa de Frank Miller es la que comenzó toda esta cascada de grandes historias. Digo, y eso que Miller ya entra después de 100 números. O sea, Daredevil pegaba, no era los X-Men. Pobres X-Men, cómo les iba mal antes del Giant Size. Uy, el run de Matt Fraction. También está perro, dice, claro. Pero me acuerdo de Matt Fraction. Muy bien. Bueno, ahorita se me olvidó, pero sí. ¿Qué cosa hay, compadre? Porque nos quedan. Sigue la sección pero, de. No, bueno, porque estuvo bueno. La sección de los X-Men, la sección okay. X. Y tenemos el último número de X-Factor, que también coincide con el número de X-Factor de la Hellfire Gala. Y así va a cerrar la serie Lia Williams y. Ah, se me olvidó el nombre de Valdeón, pero que han sido los artistas que han estado llevándola. De hecho, esta serie está cerrando de verdad bastante temprano. Oye, 10 números nada más. ¿Sí? ¿Qué? Cerró muy rápido. Se nota que es el número 10, Valentino. Se nota que les dijeron. Ah, es el 10, perdón. El 11 es el de Cable, ¿verdad? Cable, ajá. Ese no lo leí. Este de X-Factor, sí. Te voy a dejar que tú hables más al respecto. Nada más quiero mencionar. Sí, sí, adelante. El final. No he visto que nadie lo esté mencionando. No sé si porque nadie está leyendo X-Factor y como, o sea, como que fue el epílogo y como que nadie lo peló, porque yo pensaría que tendría más hype. Pero vas, compadre, tú cuéntanos. ¿Qué te pareció? A mí no me gustó, pero tú, ¿a ti qué te pareció? No les voy a spoilear el final, porque de hecho es una revelación que además nos va a llevar a The Trials of Magneto. Nada más es lo único que les voy a decir. Pero interesante que decidieran colocarlo en este número. Y de hecho, nada más es lo que sucede al final. Pero es como más metido en todo lo que están contando para Hellfire Gala que en X-Factor como tal. Le dieron la oportunidad aquí a Lia Williams a determinar contar su historia y este equipo en particular. Sí tuvo sus altibajos la serie, pero creo que también hizo su propia cosa. Quizá también porque lo primero que hicieron fue meterse en el Mojoverse y creo que no somos muy fans de toda esa historia aquí en el programa. Eso ya de por sí nos sacó un poquito de onda. También todo lo que tuvo que ver con este dios, se me olvidó el nombre, el dios este psíquico que estaba poseyendo a uno de ellos y las investigaciones. Pero la idea detrás de X-Factor, que eran los que son básicamente los que estaban investigando las muertes no confirmadas o difíciles de confirmar para poder hacer los protocolos de resurrección, funcionó sobre todo, creo yo, en los últimos, perdón, en los números intermedios, diría yo, del número 4 aproximadamente al número 8. De verdad creo que hicieron muy buen trabajo este equipo, sobre todo en introducir ciertos personajes, el drama en particular de este personaje que tiene de Prodigy, que tiene un gran intelecto, y también darnos una idea sobre los poderes de I-Boy, que son más que solamente tener un montón de ojotes. Puede servir como de base para historias más interesantes. No es el X-Factor de Peter David, ni mucho menos. De hecho, creo que fue una excusa el título como tal, aunque el equipo aparentemente va a continuar con sus mismos integrantes, solamente que Pues a quien ya sabemos que se va a ir al equipo de X-Men, pues se va a ir, pero eso va a ser básicamente todo. Creo que sí quisiera profesorar un poquito a Lia Williams, porque se siente que la historia que quería contar aquí creo que era para un poquito más de números. No me pareció tampoco particularmente. Si hay una revelación, hay un tema allí de identidades y de venganzas y demás, pero no me pareció particularmente interesante, más allá de la revelación como tal, que no les voy a estar contando. Interesante cómo van a la Hellfire Gala. Tenemos quizá el cierre de algunas historias que estuvieron ocurriendo así en la periferia del equipo y que ha sido la característica de los números que han pasado por aquí. También cierta vindicación de Prodigy como hombre negro homosexual. Está utilizando de hecho un traje muy parecido al que tuvo Lil Nas en los BET, ya, utilizando un vestido y demás, y normalizando eso para los caballeros. Pero nada, o sea, si estuvieron siguiendo la serie, les pareció interesante, les gustó el trabajo de Lia Williams. Creo que esto, con todo y todo, con lo apresurado, con el hecho de que están enmarcados en un evento y como que tienen que no solo contar su historia, sino acoplarse al evento, creo que hicieron un buen trabajo, que digamos que sí la tenía un poco complicado, pero creo que sí lo lograron. Y bueno, está la revelación del final que vamos a ahorrarnos hasta la semana que viene, porque nada, es como también el twist que tiene todo este asunto del Hellfire Gala. O sea, a ti, Francisco, ¿qué te pareció? Que creo que no lo habías leído y leíste este número, y que estás en mute. No, lo que pasa es como le hablabas a Francisco y dije, no, pues a lo mejor está esperando que Francisco sea el que hable. Ah, perdón, a Valentín. Sí, es Francisco. Leí todo el primer arco de Mojo World y a pesar de estar inmiscuido en el Mojo World, me estaba gustando el equipo. Sí batallé un poco para entrar con esta nueva versión de X-Factor, porque a mí en general me gustan los títulos de X-Factor, digo, obviamente por culpa de Peter David. Y le perdí la pista y dije, bueno, vamos a leerlo porque Hellfire Gala. Y la verdad es que Hellfire Gala nada. O sea, este es... Como es el último número de X-Factor y se nota que le dijeron a Lee Williams tienes que amarrar todo rápido, es eso. Cantidad de viñetas que van a ninguna parte. Esto lo ves en tal parte. Esta historia termina en... ¿Recuerdas que lo vimos en Excalibur, la parte de Richter? Sí, o sea... Entonces, ¿para qué me lo pones aquí? O sea, no hacía falta ver esto. Un cómic que por sí solo no te cuenta nada y quiere contar muchas cosas, está muy triste. Digo, muy bonitas las últimas palabras de Baldón y de Baldón, Baldeón y de Williams. Y vienen cartas en las que hablan lo mucho que le invirtieron a este cómic. Es muy triste porque se nota que se los cancelaron. Como bien mencionas, todo ese primer arco se notaba que iba a algo más y pues no se los permitieron. Nos dice aquí y se dice Cundinos que a él sí le gustó mucho X-Factor, o sea, la serie en general, pero este número estuvo muy por debajo del nivel que traía los números anteriores, y dice que se habló mucho de él en Twitter, pero porque mucha gente no lo encontró problemático. Y es que esa es la bronca, compadre. O sea, la verdad es que como cómic, pues no lleva mucho, e incluso la revelación final, que por respeto a ti, compadre, voy a dejarla así, porque pues, está bien, va. Si tú dices no vamos a spoilearlo, no vamos a spoilearlo, yo pensé... Sí. ¿Pero quieres hablar de ello? No, no, entonces, spoiler warning, es que... hacen pausa y... No. Sin el spoiler, porque no lo he visto en redes, o sea, de eso me sorprende. En redes de repente me topo con spoilers bien pasados de lanza el miércoles o el martes, de repente que tú dices, güey, o sea, dame chance. Cuando regresó Electro la semana pasada, que Electro está muerto y te lo reviven en dos páginas, yo lo vi desde el miércoles y dije, güey, o sea, dame chancita. Entonces, vamos. No sé por qué yo no he visto ese final. Honestamente, creo que es porque muchos creen que ya terminó la Hellfire Gala. Y como no venía marcado en rojo, uh-huh, lo dejaron pasar. Eso los que spoilean te bloquearon, ¿no? También. Yo he spoileado a algunos. De hecho, respecto a lo de Spider-Man No Way Home, yo ahorita ya silencié como a cuatro páginas, incluyendo Cine Premier, a nuestros amigos Los Magios, a Marvel Fans y a otras tantas, porque están sacando los juguetes del Hombre Araña. Yo vi por encima las imágenes, pero como sé que son todo lo que son Funko y Lego son asquerosamente spoilerosos, lo evité. Y dije, aunque sea hasta el tráiler. No, pero Funko ha cuidado incluso lo de Scarlet Witch y lo del Vision blanco, los cuidaron, lo del Barón Zemo con la máscara, lo cuidaron, no salieron anuncios hasta después. O sea, esto parece que viene, incluso que es como que es parte del hype que está preparando la empresa, para permitirle a Legends, a Lego y a Funko hacerlo, pero bueno, ese es un tema para Ñoñoticias, no es para X-Factor. El final de X-Factor a mí me pareció anticlimático porque pasa de la nada, no tiene absolutamente nada que ver con el cómic y no es nada que hayamos visto realmente en lo anterior. Entonces, si es como... ¡Ah! Que creo que era la intención, como que ¡what! ¡Qué mal cómic! Este cómic solito es horrible y yo ya no quise leer el cable porque aparte vi que ni siquiera era Helfer Gala, no estoy siguiéndolo, y Benjamin Percy, aunque dije que no tengo tantos problemas con él, también se me hace un poquito de hueva. Entonces, tú sigue con los Hombres X, compadre. Ok, pues yo sí leí cable porque, bueno, nada, me chuté los primeros 10 números y tengo que ver en qué va esto. Y nota aparte, a ver, para los que conocen la historia de Cable, que no es que yo sea particularmente ducho en ella, creo que Francisco lo es mucho más, este número de hecho creo que entregó bastante. No sé si es el mejor del ROM, pero ha de estarlo. Al menos yo me divertí un montón. Porque ya se dejaron de estupideces, de estar alargando las cosas y van directo a terminar la historia, porque de hecho se termina en el próximo número, que va a ser una gran peleota. Sabemos que John Cable ha estado metido muy muy embebido en la investigación esta de los bebés mutantes que habían estado secuestrando este culto que supuestamente en X-Force han estado persiguiendo, pero resultó que no eran ellos los que estaban secuestrando a estos bebés, sino que era este clon malvado del Cable viejo, que se me olvidó ahorita el nombre, pero ya se los digo, que es el que realmente ha estado... Strike, exactamente, gracias. Que es el que realmente ha estado detrás de todo eso. Tuvieron un encuentro, de hecho, en el número anterior. Y es ahí donde John Cable pues toma una decisión que no habían tomado en Krakoa, precisamente por la manera en que de eso, quizás los que no lo sepan, John Cable terminó matando al Cable normal, al que conocíamos, el que había estado con Deadpool, etcétera, pues él tuvo que asesinarlo. Y por eso no lo habían metido en los protocolos de resurrección, además que ya estaba John Cable como tal. Pero entonces es donde decide ir con los cinco, e inclusive a pesar de que no esté de acuerdo Magneto o el Consejo o el mismo Charles Xavier, les está diciendo, oye, ayúdame porque necesito la información que tiene Old Cable para poder enfrentarme con su clon malvado. Entonces vamos a resucitarlo. O sea, si no estén grandes, no estén de acuerdo los demás, yo me asumo esa culpa. Pero resulta que The Helmet Bros, como le dicen acá, de hecho Charles les dice, sé lo que está pasando, ya me lo explicaron rápidamente, de hecho se lo comunica telepáticamente su mamá, la mamá de Cable, Gina, a Charles Xavier, y están de acuerdo y adelante. Algo que también sucede es que él estaba saliendo con muchas de las Cuckoo Sisters y estaban... por diferentes problemas que habían tenido, que las había descuidado por un rato, pues ella sencillamente va una de ellas, creo que es Esme, a decirle que ya rompen con él. Creo que no era con todas, sino con dos o tres de ellas, y la otra está saliendo con Omega Kid. El tema es que, bueno, se deciden a resucitar a Cable, y no es que termina de salir del capullo el Cable viejito que conocemos, y que de hecho saluda aquí a su hija. Muy bonito ese encuentro, sino que de inmediato empiezan pum pum pum pum pum a resolver problemas, porque ya el tipo había estado siguiendo a, se me olvidó otra vez el nombre, al clon malvado, y de inmediato pues lo lleva a su nave, se apertrechan, consigue un montón de cosas. De hecho hubo aquí una mención de la TVA, porque porque él se empieza a cuestionar, oye, ¿cómo es que vamos a estar tú y yo al mismo tiempo acá? ¿No vamos a estar metiéndonos con la línea de tiempo? Si vamos y además matamos a este clon de nosotros, ¿en qué problema nos podemos meter? ¿Deberíamos nosotros cuidar la línea de tiempo? Y él le dice, no, o sea, no te creas, nosotros siempre estamos en la lista de la TVA porque básicamente son disruptores de ello. Entonces hay un interesante reconocimiento de la que la TV hace en el MCU. Y nada, o sea, es el principio de la batalla y empiezan a recolectar a buscar aliados. Entre ellos está Magic, que también ha trabajado con Cable en otras series, Domino también, y por supuesto se van y buscan a Deadpool. Y nada, pues el encuentro entre Deadpool, John Cable y el Old Cable estuvo con un montón de chistecitos de verdad muy, muy, muy buenos. No les voy a decir que es una maravilla de número, ni mucho menos, pero a mí me divirtió un montón. Tiene un montón de chistes que si conoces del lore y conoces de la historia de Cable, de verdad los vas a disfrutar bastante. Creo que Phil Noro hace un muy muy buen trabajo en esta serie. Y para lo que es y lo que fue, que van a ser estos 12 números, creo que la historia fundamental que quería contar Jerry Duggan en estos dos números, sobre todo en los últimos 4 números, de verdad que ha estado bastante, bastante bien, ha hecho que valga mucho la pena. Esta en particular estuvo divertidísima y me da bastantes expectativas de que ojalá que la pelea del capítulo final vaya a ser igual de valedero. Esto está ocurriendo, de hecho, en paralelo y muy, muy alejado de todo el tema de Hellfire Gala. Creo que eso también le suma, de que le permitan hacer su propia cosa. Entonces, nada, yo sí lo disfruté, me divirtió bastante el número. En particular también que soy muy fan del dibujo de Phil Noto cuando le da la gana de hacerlo bien, que a veces no es todo el tiempo. Entonces, nada, disfruté bastante Cable 11. Dice Alfredo Alarcón que le falta mamadez a este cable viejo y pide que traigan al Liefeld para que les enseñe cómo hacerlo. Más tarde hablamos un poquito de Liefeld, compadre. Pero bueno, sí. En cable, la verdad es que sí, no, ni lo estoy siguiendo, entonces no te puedo opinar absolutamente nada, compadre, pero sí, el arte de Phil Noto está muy bonito. Muy bien, lo siguiente en la lista, nada más y nada menos que Black Widow número 8, que tengo la lamentable noticia de que no lo leí tampoco. Estuvo una semana pesadilla, lo lamento. Fíjate que te podría decir... Pero la portada está de puta madre. Sí, fíjate que te podría decir que te esperes al 9 para que lo leas más a gusto. Este número en particular no me encantó, no me fascinó. O quién sabe, a lo mejor anduve de hater en la semana. Yo creo que tú andas un poquito de hater. Todo bien en casa. Podría ser, después hablamos al respecto. Pero, pero no, este cómic no es lo que ve. Este capítulo en particular no me encantó. Hasta ahorita, si han seguido los programas de los cómics de la semana donde hemos hablado de Black Widow de Kitty Thompson, yo me he desvivido en recomendaciones. La verdad es que el primer arco está poca madre. Los números anteriores, el 6 y 7, también me gustaron mucho. Incluso el número que no dibujó Elena Casagrande estuvo muy bien hecho. Cuando está Elena, es otro rollo. Este cómic lo dibuja ella y está bien. A secas, salvo este pequeño momento de introspección que tenemos de Natasha recordando su vida, sabemos que todo esto que le hicieron los villanos de crearle una vida perfecta le sigue afectando. En general, el número es más una misión de Spider-Girl que se infiltra en una bodega donde tiene que rescatar unas cosas de unos líquidos ahí que le pidieron que llevara. Las interacciones de Anya son muy divertidas cuando conoce a Yelena y a Natasha, pero el cómic en general no es malo, pero como que no lleva a mucho todavía, es como un capitulito más. No, nuevamente es algo que vi mucho esta semana, aunque... Que hasta ahorita de los que hemos mencionado, sí, solamente de Daredevil creo que sobresale. Este de Black Widow creo que sí es se lee rápido, pasa bien, no es una mala lectura, pero tampoco es un cómic de esos que tú digas, qué bruto, qué bueno. Incluso... Bueno, no sé si notaste, pero no todas las páginas son de Casagrande. Al menos allá parece que alguien más la ayudó. No sé si alguien la ayudó a completar algunas páginas. Quizás también esa fue la sensación que te dio. No, de hecho no tuve ningún problema con el arte. O sea, sí, es cierto, Rafaela de la Torre, que creo que fue el que también dibujó que fue el que dibujó el número en solitario. Sí, creo que se nota que esta página, de hecho, me parece que es de él. Fíjate que no lo noté, pero eso explicaría por qué la siguiente página, el siguiente spread page que vas a mostrar. Ah, no es cierto, perdón. Entonces ya te lo pasé, es un poquito más adelante. Hay un spread page. De esos que Kelly Thompson le pone a Casagrande. Ah, no te creas, creo que sí es de Casagrande el que menciona. No, ese está sí mal. Es de justamente este que estás poniendo en pantalla, que es Natasha cayendo por un tragaluz, y así conforme va cayendo, va golpeando a una serie de otros vatos, mientras Yelena, que estaba atada a unas sillas, se va quitando. Entonces las viñetas son circulares, básicamente. Es un círculo. Es como la onda del impacto de cuando rompió la claraboya. Sí. En general no me encantó tanto como otros que ha hecho Casagrande, que cada vez que le cae uno, que le hacen uno, que Kelly Thompson le escribe uno de estos tres pages, se nos cae las babas. No está mal, nuevamente no estoy demeritando el trabajo, nada más que comparándolo con lo anterior, creo que no sale tan bien librado. Eso sí, si lo van a comparar con el X Factor 10 y los anteriores de X Factor, a lo mejor sí, este es una joya, claro. Y creo que va muy bien la historia, o sea, nada más avanza, pero no me pareció tan perfecto como otros números de Black Widow. Dicho eso, yo sigo muy muy a bordo de la serie. Vamos, no todos los cómics pueden ser perfectos número a número, y tampoco es que sea malo, simplemente no es tan bueno como los anteriores. Y fue transicional, okay. Mucho, mucho, mucho. Dice Félix, sí, es la que saca el lunes pasado Fernando Cano, ¿ok? Esa serie de Black Widow es la que va a sacar Smash. Ah, ok, Félix le responde a Fernando Cano. Es que Televisa sacó esta semana el primer tomo de Kelly Thompson. Honestamente, espero que sí mantengan el título, porque luego Televisa tiende a publicar muchos tomos uno alrededor de una serie. Digo, la película de Black Widow, recuerden, estrena la próxima semana, y tendremos especial de la covacha de la Viuda Negra el sábado 10 de julio, para que también estén al pendiente. Alrededor de las 3-4 de la tarde tendremos un covacha vivo al respecto. Y sí, Televisa acaba de sacar ese primer tomo, Fernando. Cómpratelo sí o sí, es una chulada. Y estoy seguro que el segundo tomo de Kelly Thompson va a estar igual de bueno. Es nada más un capítulo que a lo mejor queda un poquito suelto. ¿Cuántos números tiene este primer tomo? ¿Es la serie completa? Cinco. Es el arco completo. Son los primeros cinco números. Bueno, si es igual que el gringo, son los primeros cinco números. Y honestamente... Sí, bueno, en Daredevil fueron los primeros cinco, que era igual que el gringo, ¿no? No sé si... Más bien va tarde en eso Televisa, tanto en Daredevil como en Black Widow, pero ojalá que logre montárselo de la película. En Black Widow no va nada tarde, compadre. En comparación con el gringo salió hace ya... ¿Tres meses? Bueno. Pues sí, hombre. ¿Lo puedo haber sacado al mes? No, hombre. ¿Tú crees que es tan fácil eso, hombre? No. Ah, traducir. La verdad, nomás traducir y ya sí, hombre, sí. Te pasas de lanza. Inmediatez. Yo sí quiero inmediatez. Estoy de acuerdo que sería lo deseable. Yo no pensé que lo fuera a traer tan rápido. Todavía no sale, vamos, todavía no termina el segundo arco, ya tenemos el primero en tomo aquí en México, se me hace muy, muy buen tiempo. Y de hecho, yo ya cancelé mi tomo gringo, esperando que Televisa traiga los tomos, porque voy a comprarlos en español, esperando el deluxe gringo. O sea, si sale deluxe gringo, ya estos los vendo después, ¿no? Y todo. Dice, solo un venado atropellado en Monolith cuenta. No sé a qué se refiere a Jesús Monroy. La verdad es que hoy estoy un poco disperso con los comentarios, discúlpenme. Y ya se nos va Jesús Monroy, compadre, que te vaya muy bien. Espero que mañana que nos escuches te sea muy leve el viaje. Y Diego Brizón, pues, no pensé que fueran a darle continuidad al tema de la familia de Natasha después del primer arco. Me gusta que no dejen el tema olvidado. Sin duda le da un gran peso al personaje. Kelly Thompson, la verdad es que no deja ningún tema para nada. Les digo, yo estoy con la novedad de Capitana Marvel y lo estoy disfrutando un chorro, y cosas que vi en los números nuevos los estoy viendo en números anteriores. O sea, que es algo que viene construyendo, que genial. La verdad, lástima que Kelly Thompson no se va a hacer cargo solo ella del Hombre Araña. Tan tan tan. ¿Y qué? Nathaniel Christopher Charles Summer Jay Spring Scannison, ya no sé, ya se llama John Cable. No sé qué le pasó. John Cable, el Cable joven, pues. No John Cable, sino John de joven. Dice que siguen esperando Immortal Hulk. Eso sí, acá de repente dejaron Immortal Hulk muy, muy colgado. Esa sí la dejaron muy colgada. Y pues ojalá le vaya bien a la Black Widow acá en México. Compadre, ¿qué sigue? Sigue el Chanchi. Oh, ok. Sí, no, Jin Lun Yang. Definitivamente hoy no estoy tan multitasking. Sí necesito una tercera voz para que ustedes estén platicando en lo que yo estoy haciendo otras cosas, compadre. Pero espérame, estamos hablando de Black Widow 8, que Bella García no le gustó tanto como los anteriores. Qué mal. Tanto como los anteriores. Pero considera que sigue siendo un gran título. Pero tómatelo con calma, no tienes por qué hacer todo. Pero aquí nos esperamos. No, ya, de hecho tengo que ir al baño, así que. Habla de Chanchi. Pobre gente que va a estar esperando que hablemos de Shang-Chi. Fíjate, ni siquiera había bajado la portada de Shang-Chi porque, güey. Pero sí, vamos a darle. Shang-Chi versus el universo Marvel es esta nueva miniserie de Jin Lun Yang. Les voy a ser muy honesto, la primera no me gustó mucho. Incluso el número anterior no me había encantado. Este número 2... O sea, ¿por qué lo siguen leyendo, Valentín? Bueno, porque hay que leer los cómics, ¿no? Básicamente, este número lo pude amar, me pareció súper divertido. Básicamente, como Shang-Chi ahora es el líder de la organización criminal de su padre, de los cinco armas, bla, bla, bla, le toca ir a una subasta de criminales que van a subastar un cubo cósmico. Entonces, pues él va como parte de esta organización criminal. Ve a MODOK, ve a gente de IM, ve a gente de no, no de Hydra, ¿de dónde son? De los... Ah, de los que tienen los cascos verdes, se me fue ahorita el nombre de esa organización criminal. Pero vamos, todas estas interacciones que tienen son muy, muy divertidas. De repente MODOK, llegan con MODOK y le quieren hacer un high five y el pato al vato obviamente le molesta porque se no puede hacer high fives. En general, toda esta interacción es muy, muy buena. Todavía vemos a uno de los hermanos de Shang-Chi que está todo el tiempo ilustrando un collarcito que era el ojo. ¿Por qué tanto rollo con el collar? No es nada. Al tercer, cuarta página te das cuenta que fue porque Lady Fan, que es la que está organizando la subasta, se lo regaló. Es una cosa hermosa, llena de caracterización de personajes, momentos graciosísimos. Y aparte vemos a Shang-Chi que está batallando mucho entre su lealtad hacia la comunidad superheroica y a ser un héroe, o a esta forma en la que esta nueva organización en la que es líder y pues tiene que comportarse como tal. Un gran cómic. Ustedes dirán, ¿en qué momento aparece el Capitán América? Considero que es parte spoilerosa de este momento, entonces no se los quiero arruinar, porque en general el número es muy, muy bueno, muy divertido. Contrario a mis hates que he tenido hoy, este segundo capítulo es autoconclusivo. Bueno, no es, sigue creciendo la historia, pero te cuenta un buen relato. No es un capítulo más dentro de esta miniserie. Uh-huh. A mí me encantó, y Jian Luen Yang nos mostró su vena cómica muy, muy divertida. Y yo creo, Bernardo, que a ti este número te gustaría mucho porque sale MODOK y eres muy, muy fan de ese personaje. De hecho, no la estoy viendo porque no está legal, pero si la estuviese viendo, la serie de MODOK que está demasiado buena. la de Pato Nozul. A mí no me está gustando, fíjate. Ah, no, pero... si la estuvieses viendo, ¿no? Sí, claro, si la estuviera viendo. Bueno, es que hay que verla sin meterlo mucho en el tema del ensillo, sino nada más por lo que es una comedia. Pero bueno, a mí me ha dado mucha risa. No, yo soy, a mí cuéntame de comedias, yo soy fan, o sea, pero el humor que trae la serie no me está encantando. Sin embargo, es porque, pero es por mí, o sea, me queda claro que no es que sea mala. Y yo sé que ese humor sí te gusta a ti, y por eso te digo, creo que este número en particular te gustaría bastante. Pues sí, pero no, pero me alegra que te haya gustado esto de Jian Luen Yang, y que entonces va el hombre, no nos ha decepcionado, porque Batman, Superman, y ahora con Shang-Chi, pues va bastante, bastante bien. Qué chido. ¿Qué era lo que decía? A mí la primera miniserie de él también no me gustó tanto. El número anterior me agradó, pero no me encantó. Este segundo número, uff, divertidísimo. Sí. Y aparte de divertido, creo que te crece muy bien la historia. O sea, muy, muy chida. No, es que lo metió a Shang-Chi en una situación complicada. Eso de ser el que dirige esta organización de villanos y al mismo tiempo tiene que seguir siendo superhéroe. Está en una dicotomía terrible. Sí, no, y es que es muy fácil a veces caer luego en si vas a hacer a tu personaje un villano, pues... O jefe de una organización criminal, pues irte a la fácil, ¿no? Sí. Nada de moralidades grises, nada de... O tienes villanos, o tienes héroes, o tienes vatos que son cretinos, como si fuera una película de Snyder, pero pues es así, y en este caso no está el caso. Porque el buen Luchamex canjeó una alerta de Snyder, y la verdad... La hice muy, muy fea, pero espero que le haya agradado. Si puedo meter otra durante el programa, compadre, será en tu honor. Ya pasó de moda el pinche Justice League, ya de repente ya ni Ray Fisher hace dramas, entonces que en las semanas previas al estreno de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, sí hubo como mucho voz, y ahorita como que ya se nos está calmando un poquito, creo yo. Okay. Muy bien, ya con eso, o sea, lo que me queda de Marvel es, pero no sé si quieres comentar, es Black Knight, pero de nuevo, tampoco lo leí, o si quieres pasamos de una vez al manga, como te sientas más cómodo, lo que tú quieras. Pues de Black Knight podemos hablar rápido. ¿Estás en mute, amigo? No estoy en mute. ¿No? Entonces soy yo, perdí el audio. ¡Perdí el audio! Shame. ¡No! Ya sé qué hice. Todos me escuchaban, compadre. ¿Qué te puedo decir? No, a ver, les cuento. Es que tengo un teclado nuevo y justo en el botón de F11 es para mutear. Y le di F11 por una pantalla completa aquí y creo que la cagué. pequeño detalle. Pues sí. Bueno, Black Knight 4. Okay. Afortunadamente ya solo queda un solo número. Esta semana me leí los cuatro que no estaba al día. Y dije, mira, viene el cuarto número, vamos a ponernos al día. Recuerdo que el primer número me estaba gustando. Y sí, ya el primer número es muy, muy divertido, muy bueno, que es donde se presenta un poquito con los Vengadores y donde lo vemos que está en esta línea de ayuda personal, que básicamente es platicarle tus problemas a una inteligencia artificial que no te responde, o sea, nada más te está escuchando, se llama Listener, y vemos a Dane, pues, como muy humano. En el segundo número ya vimos otras cosas, donde se involucra todos los mitos arturianos. Los últimos dos números creo que han sido muy, muy pesados, sobre todo, me imagino, quiero creer, yo no estoy muy versado en el tema del mito arturiano, entonces, quiero creer que tiene que ver eso, porque honestamente a mí se me han hecho no solamente densos, sino hasta aburridos. O sea, no tenemos momentos de acción, pero sí tenemos de repente páginas muy, muy grandes de exposición, de decirnos, mira, esto fue lo que estuvo pasando. Ah, ok. Y qué hueva. A mí me está dando mucha hueva. Eso sí, el arte es de Sergio Dávila. No sé de dónde sea este. Brillante. Uh-huh. Sí, no sé de dónde sea este muchacho, pero qué bruto, qué dibujazo. O sea, el arte está de no mames. Y la historia que es de Simon Spurrier, yo creo que no va mal. O sea, más bien, ahí sí, honestamente, creo que es bronca mía. Es catalán. Sí, no, uh-huh. Está muy, muy, muy, muy bien la chamba de ese cuate. O sea, y desde el primer número, No, yo no lo había visto antes, no sé cuánto tiempo tenga trabajando en la industria, industria gringa, pues. Te digo, obviamente tiene mucho tiempo trabajando, o sea, el cuate no es un improvisado. Definitivamente. Sí, pero quizá no en cómic Marvel y que quizá no lo conocemos. Yo, ver, es cuestión de buscarlo. Yo no lo conocía, pero el dibujo está de no mames, pero la historia se me hizo muy, muy pesada. Incluso esos paneles que tú mostraste de Splash Pages, donde está toda esta historia, es algo pesadona. Básicamente en este número, perdón, estoy balbuceando, no estoy diciéndote nada de la historia. Hay tres artefactos de obsidiana o tres artefactos oscuros, además de la... No es obsidiana, es de ebony. ¿Cómo se...? Ébano. ¿Ebony no sería ébano? Ébano, claro. Ébano, ¿no? Hay tres artefactos de ébano que son místicos. Uno de ellos es la espada de ébano del Caballero Negro, de Black Knight, que esa espada funciona a partir de que tú estés triste o enojado, o sea, tus pensamientos negativos es lo que hacen que esa espada tome fuerza. Simon Spurrier está recurriendo mucho a esto para contarnos por qué está en estado de depresión Dane Whitman es el Black Knight. Black Knight. Entonces, esa historia suena muy interesante, pero siento que no la estamos viendo tanto porque estamos viendo todo lo del mito arturiano. El villano aquí es Mordred, que según el mito arturiano, él es el hijo bastardo del rey Arturo, un hijo que tuvo con Morgan le Fay. En el mito arturiano, o al menos en el más popular, Arturo lo mata. Pues es una desgracia para su nombre. Aquí no lo mata, de hecho aquí creo que fue al revés. Y Arturo le dijo que él no iba a ser rey de Camelot hasta que no fuera el último de su linaje. Dane Whitman, como a lo mejor recuerdan o a lo mejor no, es parte del linaje de Arturo. Entonces básicamente aquí Mordred está buscando matarlo para resucitar Camelot y ser el mero mero petatero. La historia, la trama, el plot, a mí me encanta, me parece una gran idea, pero la historia creo que está llena de información, así que está... ahora sí que, como dice la chaviza, mucho texto, sí, es mucho texto, pero no solamente es el texto, sino que es como... Está contándole una historia que es, a lo mejor, lo malo es que es miniserie, a lo mejor necesitaba una serie regular de unos 40 números para poderla contar a su tiempo, a su espacio y contarnos una gran historia. Y la tienen que comprimir en 5. Ay, te me fuiste al spoiler, espérate, regresate, compadre, perdón. No te conté eso. Ok. Qué bueno que la gente que nos escucha. A que nos siguen audio, dan como que no vieron nada. Sí. Porque no lo vieron. Lucha Mexi nos dice acá, mucho texto. Es que esa es parte de la bronca, compadre. Heroes in Crisis en Marvel. No, Félix. Creo que hubiera estado chido que fuera el Heroes in Crisis en Marvel. Bien escrito. Tom King no pudo hacer algo chido en Heroes in Crisis, aunque ahí había algo muy bueno por hacerlo. Creo que aquí también lo hay, pero creo que está demasiado comprimida la historia. Son solo 5 números y al siguiente número concluye esta miniserie. Entonces creo que es parte del problema. Me encanta la propuesta, el dibujo está poca madre, pero de repente yo terminé muy cansado. También me aventé los 4 números esta semana. A lo mejor creo que más bien fue eso. Es a lo que voy. A lo mejor también este es de los extraños casos modernos en los que sí es bueno leer un cómic al mes o cada 15 días. O sea, a lo mejor también fue mi saturación, porque el cómic en sí no es malo. O sea, no te diría no lo compres, no lo leas. Nada más, pues está un poco pesado. Y ese es mi comentario de Black Knight. Muy bien. Ya con eso terminamos, Marvel. Chan, chan, chan. ¿Tú quieres hablar ya del de Panini, compadre? Mira, yo pensaba dejarlo al final con los extras. Pero si te lo quieres aventar de una vez, yo me puedo ir por Coquita. O sea, sí, ya vieron lo que quiere hacer, ¿no? Bebe, te por tu coca, amigo, no pasa nada. Vamos a hablar de mangas, amigo, de un manga. Dice Félix Farsal, perdón, compadre, que Sergio Dávila ya trabajaba en todas las grandes y medianas, en Boom, Image, Dark Horse, DC y Marvel. Ébano, no es Obsidiana. Oh, perdón, compadre, ya me equivoqué. Lo corregí. Pero es el mismo principio. Y dice Oscar, a mí no me gusta la personalidad de Buffon que le ponen al Black Knight, pero la serie no me parece para nada mala, sobre todo el dibujo es muy bueno. Pues creo que a mí me gusta mucho esa personalidad que le ponen, porque es la manera en la que él libera un poco del pesar que tiene por ser el portador de la espada de Ébano, compadre. Creo que sí es parte importante de eso. Qué bueno que a ti te está gustando. Alfredo Lecrón nos dice que a él sí le está gustando la serie. Y sobre todo el dibujo, que es muy bueno. Sí, el dibujo sí no tiene abuela. Y pues bueno, Rent a Girlfriend. ¿Quieres hablar de Rent a Girlfriend? Sí, de comentarles este manga de Panini que salió la semana pasada, Rent a Girlfriend. Y que nos saca un poquito, digamos, de lo que hemos estado comentando de manga, que ha sido muy, muy, muy shonen. Esto es, bueno, también es un shonen, pero que no versa, digamos, sobre peleas sobrenaturales, ni demonios, ni agencias secretas, ni jóvenes con poderes malditos. No es ni Jujutsu Kaisen, ni Demon Slayer, ni nada de eso. está bien bonito el separador, de hecho, bien cute. Esta serie es de Reiji Miyajima. Y la premisa sería como una mujer bonita a la inversa. Básicamente se trata de la historia de un chico universitario o apenas comenzando en la universidad. Creo que tengo aquí unas páginas para mostrarles si no me vuelvo a mutear. Déjame un momento aquí a ver. Y a ver si puedo colocarlo aquí. Ok, les comparto aquí pantalla para que más o menos puedan verla acá. Muy bien. Dices que es como mujer bonita, ¿pero qué? Mujer bonita a la inversa. ¿En qué sentido? Que no es la trabajadora la que se enamora de su cliente, sino al revés. Como ven, de hecho, lo que destaca aquí es por las waifu, que están muy, muy, muy, muy lindas, muy bien dibujadas, sobre todo el detalle de los vestidos. De verdad que se la rifa en el diseño el señor Miyajima. Pero bueno, conocemos a este chico que de hecho olvidé su nombre, aquí está Kazuya Kinoshita. Es un chico de apenas 20 años que está apenas empezando en la universidad y tiene la grandísima suerte que en los primeros días que está en la universidad consigue una novia. Está muy emocionado con esa novia que tiene, empieza a gastar muchísimo dinero en ella, pero lo gracioso es que apenas una semana o dos semanas de estar con él, lo bota, lo termina con él de inmediato. Eso por supuesto lo suma en un estado de depresión terrible, como podemos ver aquí en las páginas, tanto que empieza a navegar para buscar en internet para buscar soluciones. Aquí está imaginándose estando con otros chicos, etcétera, etcétera, pero empieza como a buscar soluciones y se consigue con esta agencia que es la renta de novias, que básicamente son escorts que te dan una girlfriend experience, pero no puedes tener relaciones con ellas ni besarlas, ni mucho menos, sino solamente para tener la cita como tal. Los japoneses por supuesto juegan mucho con ese puntito en el que me estaba hablando de prostitución, pero no. Y de hecho la serie es muy ligera, es una comedia y no se adentra mucho en esas dificultades que pudiera tener un trabajo como este. Entonces, bajo la sabienda de todo eso y de que se trata básicamente de una comedia romántica, creo que bajo ese aspecto sí medio funciona. Básicamente, por 5,000 yenes a la hora, pues él es capaz de, de rentar a una de estas chicas, y resulta que a la que renta y con la que tiene su primera cita es nuestra protagonista, que es la que sale en la portada. Si mal no recuerdo, se llama Yoshihiro, y es supremamente hermosa, muy muy bella la chica, y hace un impacto muy muy grande en el muchacho. Por supuesto, primero un impacto por su belleza física, pero luego descubrimos que su relación de hecho profundiza un poquito más, porque la muchacha hace un muy buen trabajo en fingir interés en la persona con la que tiene la cita y en hacerlo sentirse apreciado y querido en ese aspecto. Pareciera algo muy, muy, muy plano, nada más seteado así, pero como se trata de una comedia romántica japonesa, pues está llena de muchísimos enredos. Resulta que la conexión entre ellos dos no se va a restringir solamente a esa relación laboral, sino que resulta que la chica estudia en la misma universidad de este muchacho, y que además, en medio de una de esas citas que tienen, ellos se encuentran con la familia de él. Él tiene que presentarla como su novia, no tiene, de hecho lo hace, la presenta como su novia, y para poder continuar con ese engaño, porque su familia se siente muy agradada de que él finalmente tenga una novia, además de la estampa de esta chica, se empiezan a enredar en mentiras una tras otra, que nada, es una comedia de enredos y de situaciones, de situaciones bastante graciosas y jocosas. Ha habido algo de controversia con respecto a este manga, sobre todo por las actitudes que algunas veces el protagonista toma, porque precisamente por sus mentiras y por cómo enreda a la chica en ellas. Pero yo creo que el autor hace un trabajo bastante delicado y complicado de justificarlas bastante bien. Es un chico muy inexperto que, cuando su familia por primera vez siente esperanza sobre su futuro porque él fue capaz de conseguir a esta novia, lo compromete de muchas maneras. También ella se ve comprometido por otros enredos. Entonces, básicamente, es esa relación de que ella empieza, de si ella empieza a verlo a él con otros ojos o no, y de que pues no pueden revelar a todo el mundo de que se trata de una novia de alquiler. Si les gusta ese tipo de historias ligeras, tiene de verdad que el gran detalle de que es muy muy adictiva y se lee muy rápido y muy bien. El dibujo de verdad destaca en comparación con otros mangas más de acción. Creo que aquí el detalle está bien bonito, es un setting bien moderno, y también hace un esfuerzo muy muy muy importante, y que creo que le sale muy bien el autor en diseñar a las chicas muy muy atractivas, muy lindas, con mucho ángel, con mucho carisma, que creo que le suma. Si quizá el manga no es lo suyo o no les late mucho, el anime de esta serie ya está en Crunchyroll. La primera temporada fue el año pasado, que se estrenó justo en verano, de hecho hace un año. También le pudieron dar una probadita a ese anime. Creo que les quedó muy muy bien en cuanto al trabajo de dibujo, porque utilizaron el mismo diseño de personaje, pero también el color le suma muchísimo a la historia. No es una cosa muy profunda, ni mucho menos, tampoco es un drama de muy alto nivel, es una comedia romántica sencilla, pero bastante, bastante adictiva, y para ver algo así fresco o leer algo fresco que no sea quizá de tanto drama o de tantas historias con high stakes, creo que esta lo hace bastante bien para como palette cleanser entre historia y historia. Yo me compré este primer volumen como para ver cómo era la historia en manga y ver qué tal se iba, y creo que tiene el mismo feeling o la misma atmósfera del anime, que a mí de verdad me agradó bastante. Se me hizo una historia bastante fresca, como les estoy diciendo. Y de hecho el anime es supremamente popular, el manga también. Entonces, nada, si les interesa ese tipo de historias y salirse un poquito de ciencia ficción, superhéroes, demonios, etcétera, pues esta es una linda alternativa. Entonces sí les recomendaría, bajo esas advertencias, les recomendaría Renata Girlfriend. Estuvo entretenida. Y ya, that's it. ¿Estás de vuelta ya, Valentín? ¿Ya tomaste tu coquita? Sí, ya. Muy bien. Ya me la tomé. Lo que estoy viendo es que no hubo el texto de Renata Girlfriend y eso, pero sí. Ya estoy. Pues sí. Oye, teníamos por acá un comentario del buen Bernie que decía que de dónde salen. Diego. No, primero el de Bernie, que de dónde salen todos los cubos cósmicos. Y de hecho, hay un comentario al respecto, justamente en Shang-Chi, que dicen que hay varios. Yo según yo nada más había uno, pero ahora en este cómic de Shang-Chi nos dicen que son más de uno. Y Diego Nizón justamente dice que fue agradable sorpresa verte esta semana en la charla Panini, compadre, comentando un excelente cómic que fue el de Sentient. Pues sí, me invitaron y afortunadamente ese sí lo había leído. Pues sí, está Sentient de Panini. De hecho, aquí lo tengo aún, de la charla. De verdad que si no lo han comprado, adelante. De hecho, yo ya, hablando de preventas, está la preventa de Dai en Amazon. Yo ya me inscribí por allí porque me salió bastante bien. Deja la preventa. ¿Ya sale esta semana o la que sigue? Ah, bueno. Ok. ¿En cuánto está el Dai? La verdad es que... En Amazon.com.mx. Ya te digo aquí entre mis pedidos. Dame un momento. Porque el en Panini está en 239 pesos. Que va a ser un pastadura. Y parece que va a ser cuatrimestral. Lo cual bueno, aquí no dice si va a ser pastadura o no, por cierto. 215 está en Amazon. Pues está bien. 20 pesitos menos. 20 pesitos menos. No molestaría si costara 20 pesitos más caro. Yo como tengo Prime envío gratis, pues está chido. Y de hecho, también. sé que esta es traducida por Alberto Calvo, ¿no? Nuestro apreciado Alberto, que de hecho siempre hace un muy buen trabajo. A mí siempre me ha dejado bien satisfecho. Deja tú, lo que te satisfaga Alberto es muy de ustedes. En cuanto a la traducción, amigo, pero tú fantasea con lo que te haga. Lo que yo sé es que esto lo tradujo Alberto hace como año y medio, compadre. La última vez que vi a Alberto en persona, que fue en febrero del año pasado, estábamos platicando de que lo estaba traduciendo o que ya lo había traducido y no sé qué. Uh-huh. Entonces, eso nos da un poquito de idea de el nivel de broncas que tuvo, al menos esta editorial que tuvo por la pandemia. Muchas cosas que se retrasaron, muchas cosas que hubo así. Entonces, Dai debe haber salido del año pasado. No, de hecho, los gringos están ahorita de long weekend de fin de semana de vacaciones largo por todo el tema del 4 de julio. Yo me imagino que la orgía no va a tener, pero ni nombre en Estados Unidos. Pues ya está vacunado el 60% de la población. Entonces, cuidado si tenemos un pico de contagios otra vez. Dice que uno compra Sara Golded, vas retrasado, compadre. Pues sí. Mira, Panini eso lo está sacando cada 2-3 meses, entonces da tiempo. Sara estaba en 190 pesos en Amazon, por cierto, está un poquito más barato que el precio de salida. Compadre, Indies, te dije que íbamos a terminar como 2 horas y media. Tú decías, no, nos vamos a ir a las 4. No, te dije que una hora, imagínate, hora y media. Yo sabía que una hora no, pero 2 horas y media sí le daba porque había muchos cómics de Marvel. No había nada de DC, pero de Marvel sí daba bastantito. Y también hubo bastantito de Indies, afortunadamente. Pues sí, efectivamente. De hecho, pudieras comenzar por tu... Tenemos por primera vez un cómic de Archie Comics aquí en la lista. Entonces, yo le pedí a Valentín que... Desde que... Sí, alguna vez... no sé si hablaron de... El Archie 700. Se habló en su momento. Good for you. Y de Archie en general yo hablo mucho. Ay, ¿mucho no? Aquí no, güey, pero... Aquí no, pero bueno, pero ahí sale Archie. Todas las semanas hay uno de Archie, lo pudiéramos meter. Ya sí, son 4 horas 50 minutos, que son 10 minutos más hablando de un cómic, de otro cómic. Vamos a hablar de... ¿cómo dijiste que se llamó? Pues yo le decía The Shield. The Mighty Crusaders, puntos, The Shield, número 1. Okay. De tu queridísimo Rob Liefeld. Sí, mira, la neta, este lo leí porque tú me dijiste, yo no lo tenía para nada en el radar. me acuerdo, de hecho... Me desbloqueaste el recuerdo, compadre, si fue así como cuando me dijiste, cabrón, sí es cierto, o sea, yo ya sabía que iba a salir esto, pero lo tenía muy, muy bloqueado, básicamente, para que no lo sepa, Como yo, y por eso te pedí que lo leyera. Archie tiene, Archie como empresa, como editorial, mm-hmm. tiene este cómic, tiene una línea de cómics de superhéroes. Desde cuando la Segunda Guerra Mundial, de hecho, The Shield es básicamente el primer Capitán América. Fue el Capitán América antes de el Capitán América. Entonces, pues más o menos para que se den un quemón, pues. O sea, es la tradición, bueno, les diría que es la tradición, pero más bien la longevidad que tienen esos personajes es mucha. Obviamente, nunca han tenido mucho éxito. E incluso. La editorial Archie Comics fue, bueno, los dueños de Archie en los 50 fueron de las editoriales que estuvieron poniendo mucha, mucha, mucha presión al Congreso estadounidense para que no hubiera cómics de violencia y todo este rollo del Comics Code Authority básicamente lo impulsó la gente de Archie. Entonces, como que no lo estaba yendo bien con los superiores y dijeron, vamos contra la competencia, y así nos dejaron unos 20 años de cómic gringo medio maldito, pero bueno, esa es otra historia. En vez de hacer mejores cómics, le cagaron los cómics a los demás. Algo así. A mí me gusta Archie, incluso los cómics bobos, o sea, los cómics clásicos de Archie a mí sí me gustan, se me hacen muy divertidos casi con ellos, esto también para niños. Y la reinvención que ha tenido Archie en los últimos años, aunque este año en particular, creo que la pandemia de veras pegó un poquito a ellos, no ha sido tan interesante, pero vamos, hemos tenido cosas, no solamente el Afterlife de Archie, que es el que todos mencionas, que todos mencionan, pero la boda de Archie, toda la historia esta de las dos líneas paralelas, todo eso estuvo buenísimo. Que de hecho lo que comenta sobre lo mal que les pudo haber dado la pandemia los hizo pioneros en cierta medida. Por si ustedes no lo saben, si en Estados Unidos tú tienes una suscripción de Comixology Unlimited, esa suscripción usualmente te permite leer los cómics que salen cada semana 3 meses después, como Marvel Unlimited o como DC Infinite, te lo permite. Uh-huh. Pero particularmente Archie le permite a Comixology que la misma semana en que libera sus cómics, esa misma semana las personas que tienen Comixology Unlimited pueden acceder a ellos solamente pagando su suscripción mensual. Que yo creo que es el modelo al que, si se mantienen los floppies, al que eventualmente llegaremos. Entonces, en ese sentido, Archie también son pioneros. Entonces, nada, les doy ese dato que es una de las pocas cosas que se dé a Archie para poder decir algo. Sí. No, sí, eso es muy cierto. Dice Félix que Rob Liefeld, el verdadero mamadoria de Marvel. Alfredo Lecron dice, finalmente logro llegar a los indies, aunque mañana ando bien madreado. Es que hoy llegamos a los indies más temprano, compadre, pero qué bueno que andes aquí con nosotros. Esto va a ser un rato, así que tranquilo. Hubo mucho más indie que Marvel y... Sí, bueno, estoy balbuceando mucho, vamos al cómic en general. El cómic empieza de manera muy, muy, muy confusa, porque regrésate tantito, compadre, regrésate varias páginas, regrésate a la portada. Este cómic se llama The Shield, que nos presenta a El Escudo, el que decía que es el Capitán América antes del Capitán América, que es un hombre joven. Luego vamos a la siguiente página. Vemos al escudo, nos presentan un escudo ya viejo, un Old Man Shield, básicamente. Dice, ok, ¿qué pedo? ¿Qué vamos a hablar aquí? Y después nos presentan al equipo de los Mighty Crusaders y a Shield, que es una muchacha, una chava, una chica, que es la siguiente página, compadre. Ella es Shield ahora. Entonces, ¿cómo? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién es esta historia? ¿Qué pedo aquí? Así de poco newbie friendly es este cómic. La verdad es que es confuso, pero no porque sea difícil de entender, sino porque está mal narrado. La historia, aunque la historia es de Liefeld, tiene otro cuate que le hace el guión. Los dibujos de Liefeld son muy de él. Este es el sillón más incómodo que yo podría imaginarme en la vida. Es donde vemos a Shield, el segundo Shield, básicamente, que es el joven. Eso no puede ser un sillón cómodo, o sea, está horriblemente hecho. Y luego, aparte, tiene una pequeña referencia a Pops. Así en la entrepierna se ve una nota de la cafetería de Archie, que ahorita la está tapando el texto. Esa hojita dice Pops, porque mira, referencias. No tiene nada que hacer esa pinche cosa ahí, porque este cuate no lo veo que haya comido hamburguesas. No porque no pueda comerlas, sino porque ahí no veo ninguna hamburguesa que me justifique esa nota. Pero bueno, básicamente hay gente que está queriendo acabar con S.H.I.E.L.D. y este cuate empieza a viajar en el tiempo y los Mighty Crusaders tienen que juntarse para cazarlo a través del tiempo. S.H.I.E.L.D. básicamente lo que tiene es una armadura especial que le da invulnerabilidad. Una historia muy similar al Capitán América. No, honestamente no sé si esto ya es invención de Liefeld, porque básicamente está relanzando al personaje, o viene del original, pero sí mencionan que esta armadura, que es básicamente la bandera de Estados Unidos, la intentaron replicar y nadie más logró replicarla. Entonces ahorita hay gente que quiere esa armadura y por eso lo están atacando en un lugar que parece la nada, porque no hay fondos, no hay absolutamente nada que te indique más que un sillón todo incómodo que parece que está hecho de piedra. En el y que después está flotando aquí en el espacio. Afortunadamente sí dibujó pies. Hay que reconocer que Rob Liefeld en este número dibuja muchos pies, muchos más de los que crea. Eso sí, todos sus puños parecen como un cuadro extraño, muy, muy... Como pueden ver, Valentín es muy fan de Liefeld. Ah, no, sí. Pues, yo no entiendo cómo sigue teniendo trabajo, cómo se las ingenia, porque aparte, cuate, sé que es como Valentín, es difícil para trabajar con él, y aparte es malo. Entonces, yo tengo que quedarme la covacha para poder seguir trabajando. Este güey no sé cómo lo hace solito, pero bueno. En general... No me sé el chisme, pero después prometo que se los busco, pero creo que hasta en bronca se metió con Archie Comics y esto salió de milagro. Pues le digo por qué. Es muy probable, porque así es Liefeld. El cómic, y aparte no es la primera vez que intenta ser un Capitán América, de hecho no es la primera vez que hace Capitán América. Él, recuerden que él estuvo a cargo del título del Capitán América cuando fue Heroes Reborn, después consiguió los derechos de American Fighter, el personaje creado por Jack Kirby y Joe Simon cuando quisieron seguir haciendo historias de Capitán América, pero con otro nombre. Y también Liefeld le siguió. Y este es como su tercer intento con el personaje. No le veo para dónde. Vemos ahí un Black Panther que no sé qué. La verdad, no sé si ese personaje existe. No soy tan conocedor de los Mighty Crusaders ni de las historias de superhéroes de Archie. Ahí sí, la verdad, les quedo muy, muy mal. Ubico a los personajes, algunos, pero no todos. Este cómic es muy, muy rápido de leer. No voy a decir que fue una pérdida de tiempo, porque lo leí muy rápido. Tiene mucha acción, pero la verdad es que es una acción medio confusa. La historia no te lleva a nada. Y aparte supone desde un principio que conoces al personaje. Aprovechando que es un relanzamiento y aprovechando que realmente no son personajes muy conocidos, Liefeld o el que le escribió el guión pudieron haber aprovechado eso y presentado a este personaje con una nueva luz, pero de inicio te ponen a tres versiones distintas y a ver de quién vamos a hablar. Está muy, muy, muy mal hecho. No, y que de hecho lo que les mostramos son dos páginas más y ahí termina y dice que es un one shot. De verdad que no entiendo cómo es eso. Un amor Plastic Man. Sí, no, es un one shot. Aquí dice one shot. O estoy leyendo yo mal. Ay, no me fijé, fíjate. Porque queda en continuación. A lo mejor va a ser Mighty Crusaders y The Shield es un one shot y luego de otro. ¿Por qué hacen eso las editoriales? O sea, no son fáciles para los jóvenes lectores, los nuevos lectores que se acerquen. O sea, te complican las cosas. Es como el ron de Jason Aaron en Thor. ¿Cómo fregados le dices a alguien que intente leerlo? No es posible. O sea, tenemos una guía de lectura del Thor de Jason Aaron en la covacha, que se aventó el buen, que titánico trabajo que se aventó el buen Isaac de la Rocha. Es un pedo tratar de leerlo. O sea, y si esto no es un one shot, esto queda en continuación. O sea, apenas empieza la historia de que van a buscar a S.H.I.E.L.D. O sea, te están diciendo, este güey está saltando no lo ves saltando en el tiempo. Nada más te dicen que está pasando eso y que tiene que detenerlo los Mighty Crusaders. Si van a hacer una serie de one shots, no vi un checklist al final. No hay nadie que me lo explique. O sea, si tú me dices, yo pensaba que era número uno. Yo no me había dado cuenta que era one shot. Qué horrible planeación de parte de Archie. Y más horrible que sea con Rob Liefeld. No empiezo el debate de la nada, Don Vale, por favor. Así me gusta hacerlo, fíjate. Dice, es que esos sillones hacen que el pecho se vuelva como su portada de Capitán América, dice Goldhead. Viaja en el tiempo porque no es sillón, es la silla de Mobius, de Metrón. Y sí, todo el mundo de acuerdo con eso, es que el sillón está horriblemente. Félix, no leímos el anual de Catwoman y tampoco leí el anual de Black Cat. Las dos gatas de DC y Marvel tuvieron su anual esta semana. El de la gata negra estaba relacionado con la saga esta de Infinity, algo que está leyendo Francisco Espinosa. Yo sí lo iba a leer, pero la verdad es que había más cosas todavía pendientes y preferí leerlas antes que ese. Team Thor de Jason Aaron, no estoy diciendo que sea malo Thor de Jason Aaron, estoy diciendo que es difícil de leerlo. Obviamente todos aquí, obviamente todos aquí somos Team Thor de Jason Aaron. Háganle caso a Isaac y lean su guía para leer Thor, 100% recomendable. Muchas gracias, mi buen Golded. Y Mohamed Randon nos dice, como los cómics individuales de pandemia, el de All American dejó dudas y el de Negan que sí valió. Vas. Okay. Muy bien, el siguiente que tenemos, número uno, que no es número, bueno, sí es número uno, pero sí y no. Usagi, exactamente. Y que de hecho es una reimpresión, pero coloreada, de una historia bastante clásica de Usagi, que es de Dragon Below Conspiracy. Y a ver, vamos a hacer la pantalla. Que siguen republicando IDW, de hecho, las historias de Fantagráfica, aún no ha llegado a las de Dark Horse. Las historias clásicas de Usagi, pero recoloreadas y además con estas nuevas portadas con un estilo bien diferente para Usagi, que de verdad me agradó bastante. Interesante que estén utilizándolas. Y poco más que decirles que este número de hecho funciona muy muy bien. De nuevo, como hemos dicho con Usagi, es una historia de muy larga data, muy muy amplia, pero que tiene la peculiaridad de que estás acá y logra que en cada número, sin necesidad de que conozcas los anteriores, puedes leerlo y disfrutarlo igual. Sí suma que conozcas cierta parte de su background, pero sí, al contrario de lo que hizo Liefeld en The Mighty Crusaders, Usagi, todos sus números son muy, New We Friendly, como dice Valentín. Y de hecho, esta es una muy bonita historia, un arco muy bueno para entrarle a Usagi y para conocer un poquito de esa mitología tan grande en la que está enmarcado. De hecho, conocemos a, creo, perdón, disculpe si me equivoco, pero creo que el nombre de la protagonista es Tomoe, que es la defensora de un señor feudal de Japón, que es un osito panda. Ahorita lo vamos a ver en una de las siguientes páginas, porque nos plantean primero de que ella está tratando de huir de algunos captores y de hecho fracasa en su intento, y luego nos llevan a este flashback, que esta es la manera en que Sakai Sensei nos hace los flashbacks, a Tomoe precisamente hablando con su jefe, ¿no? Con su señor feudal, porque ella de hecho tiene la peculiaridad de ser una mujer, pero que al mismo tiempo es la cabecilla de los samuráis que trabajan para este chico, que el hecho de que sea un niño también está revelado en unas historias anteriores. Y que nada, que lo envía a investigar a este vecino, a esta nación vecina, este otro señor feudal que es este cerdito, que ellos entienden que ha estado conspirando con el gran malo detrás de todas las historias de Usagi, que quiere hacerse el shoyun de todo Japón, el señor feudal de todo Japón. Y nada, la envía a investigar y resulta que el tipo sí estaba metido en una conspiración, y ahí se los dejo. O sea, ya luego como Usagi, inclusive el rinoceronte caza recompensas, amigo de Usagi, cómo está metido en esta historia, de verdad que es interesante y bonito. Entonces, nada, una muy buena oportunidad para entrar en las historias clásicas de Usagi. Este es uno de los arcos más importantes, creería que es uno de los primeros que le dio esa característica mítica y épica a Usagi. Aquí, de hecho, voy a este Splash Page, que de hecho el color le suma muchísimo. Y nada, pues súper recomendable para los que quieran adentrarse en estas primeras historias de Usagi, pues esta oportunidad de verlas aquí coloreadas por IDW le da un carácter distinto a la historia. Es una manera bonita de experimentar nuevamente esto que es del 94, estamos hablando de algo ya de 20 años, pero que... 30, compadre. 30, perdón, ay, madre. Bueno, no, más o menos, cerca. Ya casi 30 años que de verdad que le suma muchísimo. Entonces, nada. Está más cerca de los 30 que de los 20. Fíjate que a mí sí se me hace, ok, sí es New Friendly, o sea, no es que no puedas entrarle así de inicio, pero no sé si este primer número sea muy fácil, por aquello de entrada sí tienes que conocer a los personajes y conocer la relación que tienen con los otros personajes, porque Usagi no sale sino casi en la penúltima página, compadre. De hecho, en todo este rato que tú nos estuviste mostrando, no vemos a Usagi ni a otros personajes, que aparte son tres historias que se van a unir eventualmente. Sí, este todo, pero este todo. Esto sigue el mismo ritmo, no sé si leíste las historias anteriores de a quién estaba persiguiendo el rinoceronte, que es el cerdito ciego, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí, sí. Entonces, también por eso como que pusieron esos dos números anteriores que no son parte de un arco como para presentarte esta historia en cierta medida. Entonces, eso sí debería ayudar. No, es a lo que me refiero, pero este número como primer número no es tan sencillo. Sí, es que o sea, lo de número uno es para vender más, pero de hecho ahora, como número tres, es como número tres. Ahora, estoy de acuerdo que no es de Shield, que no te asume tan fácil que conoces toda la historia, y aparte conforme avance esta historia pues te van revelando cosas del pasado, o sea, y haciéndote las conexiones para que tampoco te pierdas tanto. Es muy bonita, muy, muy bonita. Yo no la he leído hasta ahorita, o sea, yo la voy leyendo mes con mes. Este primero está hermoso, pues no hay mucho más que decir de Usagi Yojimbo. O sea, la verdad es que sé que lo va a traer Planeta. También, pues hay este pequeño detalle con Planeta que ahorita está trayendo los cómics a mayor precio, porque pues viajes marítimos y está cabrón, y la pandemia sí creció precios de todo, y es de esas cosas que son complicadas, pero sé que van a traer cosas de Usagi, y si nunca lo han leído y si para ustedes es un problema la barrera del idioma, pues pueden entrarle a eso. Pues sí. De todas maneras, buscan en Busca Libre, porque creo que hay unas ediciones de el mismo Planeta de Usagi, también de Fantagraphics, quizás puedan salir un poquito por ahí económicas en alguna de esas promociones que les den. Dice Félix, que utiliza el cruce de plataformas para decirnos en YouTube que Usagi aparece en la temporada 3 de las Tortugas Ninja, y en Twitch nos dice que está en el episodio 25. Sí, yo a Usagi justamente lo conocí, sí, compadre, lo conocí por la gran mayoría de la gente lo conoce así, exactamente. Sí. Y Diego Brizón nos dice que ojalá la línea de Archie Horror fuera más constante, porque todos los títulos son interesantes y además muy accesibles para nuevos lectores. Uy, Jughead the Hunger, que sí, también son accesibles para nuevos lectores porque todo el mundo conoce a los personajes de Archie. Eso les ayuda muchísimo porque Archie es de cultura popular. No hay manera que no conozca a Torombolo. Compadre, exactamente. Sigue otro número uno. Sigue otro número uno, que es de Colin Baum en Dark Horse. Y este título se llama Parasomnia. Y de hecho Colin Baum está repitiendo, creo que está repitiendo equipo con Andrea Muti, que es el mismo dibujante de Bonnie Ears, que creo que hace como 2 o 3 semanas leímos de Aftershock y nos gustó bastante. Esta también es una historia, no sé si completamente de horror, pero sí una mezcla entre fantasía y realidad un poco rara. Tiene cierto twist al final que no sé si tú lo cachaste del todo, a mí sí me costó un poquito. Empiezan las páginas, a ver, dime. Si te refieres a la conexión de los personajes y todo eso, yo lo supe por la última página, bueno, la contraportada donde dice en el próximo número pasa esto, y como, ok, entonces todo este rato estuve leyendo esto. Yo la verdad, sí. antes de tu resumen y tu opinión, compadre, discúlpame que me adelante. No, adelante. Para mí es un cómic complicadito, porque complicado de explicar, porque, uh-huh, porque me atrapó bien cabrón. O sea, es un cómic que me atrapó desde... Te están contando unas historias en la época actual y otras en la... parece que es el medievo o algo así. Una de aventuras, otra que todavía no te queda muy claro qué es lo que está pasando en el mundo actual. Ya el título de la serie ya nos debe decir algo. Parasomnia, pues es este fenómeno de cosas que pasan antes de dormir, que de repente como que ya estás viendo, ya estás soñando, pero todavía no estás dormido. Básicamente eso es la parasomnia. Entonces ya desde el título ya nos puede indicar un poquito hacia dónde va este cotorreo. Que en español sería duerme vela, creo, no sé. No, es parasomnia. Sí, también. No, bueno, yo conozco a duerme vela como ese estado en el que estás a punto de caer dormido, que estás a punto de dormirte. No, pero bueno, no me lo sabía así. Bueno. Pero puede ser que esté confundido los términos, pero ajá. No, pero probablemente es una manera coloquial de decirle. Uh-huh. E incluso la misma portada nos indica, pues, que tenemos un personaje en la actualidad y otro en el medievo, que están unidos, hay una conexión ahí. Y este primer número, como primer número, no funciona. Porque no te explican todo, porque no, o sea, no te explican el setting todavía. Solamente pasaron cosas que tú todavía no las puedes ver conexión. La conexión yo la vi, honestamente, viendo en la contraportada que te dicen el número pasado, vimos esto y esto va a pasar en el siguiente, algo así. Y dices, ¡ah! Sí, que está hecha para que hagas esa conexión. Pero ciertamente esto ya se puede decir de plano que probablemente se entiende y disfrute más leído de corrido, lo que sea que vaya a ser, los arcos que vayan a hacer. Totalmente. A pesar de ello, creo que la atmósfera la hace muy bien. De hecho, el trabajo de este artista italiano Andrea Muti nos ha estado gustando muchísimo. Aquí de verdad que hace un trabajo de verdad espectacular, la manera en que trabaja con los colores, pero también las sombras, y la manera en que hace el setting está de verdad genial. Y sí, básicamente son estas dos historias paralelas. De hecho, no vamos a entrar en más detalle, vamos a mostrarles algunas páginas, pero es la historia de este señor mayor que se encuentra en situación de calle y que está siendo bulleado y maltratado por estos maleantes, y en paralelo nos muestran a este jinete que, como ven aquí en algunas páginas, está siendo perseguido por la justicia o buscado, y nada, él está en búsqueda de algo, no sabemos exactamente qué, y en medio de esa aventura pues se enfrenta a un montón de dificultades que a puño limpio o a espada limpia tiene que defenderse. De verdad que como primer número, tal como tú dices, no sirve de mucho porque sí te deja bastante confundido al final. De hecho, la aclaración del siguiente número me pareciera que fue bastante a propósito, porque sin ella básicamente pensarías que le faltan páginas al cómic. Sí, un poco así. Pero es tan poderosa la manera en que está narrado y el misterio que presientes al final que en cierta medida la última página medio lo explica, pero claro, a sabiendas de lo que lees en la contraportada, que yo voy a seguir leyéndolo porque sí me intrigó bastante. poco más que decirles que eso. Justamente, creo que al final a lo mejor se explicó un poquito mejor de lo que yo creí, porque honestamente que fue el primer cómic que leí, compadre, esta semana. Tardé un poquito porque no había cómics de DC que me interesaran, y de repente lo vi la portada, se me hizo, me atrapó la portada, se me hizo muy bonita, y dije, para Somnia, pinche nombre mamón, vamos a leerlo. No, y es Colin Bond, o sea, que tú sabes que... Eso fue después, Andrea Muti también fue después, a mí, te digo, o sea, yo lo que hago es, cuando me llegan mis copias de reseña, yo lo que veo son las portadas, y es lo que me atrapan, o sea, lo siento, yo soy gráfico, yo no leo... los previews, por eso te digo que The Shield no tenía puta idea de dónde venía. No, y la portada está bien pinche fea, así que. Ni siquiera la vi. O sea, no me resaltó para nada. O sea, cuando me dijiste esto, lo vas a leer, ¿verdad? Y yo, ¿qué es eso? Y dije, bueno, lo voy a leer. Y más que todo para que lo criticara. No, y porque pues, dije, Rob Liefeld va a ser divertido criticarlo, claro. Este de Colin Bond, o sea, honestamente, a mí me atrapó la portada, se me hizo muy bonita. Y el título se me hizo muy mamón, y dije, ah, lo quiero leer. Y sí te atrapa, la historia sí te atrapa, pero no sabes por qué. Y como bien mencionaste, esto ya lo veremos en el tomo, ya lo veremos en el arco completo. Yo no creo bajarme, porque si así, sin estar seguro de qué leí, me gustó, güey. Entonces. O sea, porque eso es maestría, porque eso es bien raro de lograr. Eso, de verdad que ahí nada más le digo que es bastante curioso y vale bastante la pena el cómic. Te digo que la historia de Ram vi a la cuarta viñeta y dije, esto que se está tan aburrido. Yo sí tengo yo soy disperso, o sea, yo me distraigo fácil. Chulada para Somnia, o sea, en ese aspecto, sin broncas. Pues sí. Muy bien. Félix Farsar, perdón. Félix Farsar nos da una alerta ñoña. Dice que el Usagi de Fantagraphics está en 637 pesos en Amazon. Padres, comadres, congéneres. Es un gran precio y acuérdense que ya no está en Fantagraphics Usagi, así que ese tomo vuela y no se vuelve a conseguir. Entonces, si les interesa. Pero es la de Planeta, es el primer tomo y es en pasta blanda, tengan eso en cuenta. Pero sí está muy buen precio. Pues está buen precio y de todas maneras ya no se consigue. Sí, en algún momento estuve en 630, me chismé aquí. ¿Kipa? Kipa, pero... Pero es 637, son 7 pesos más, así que sí, está bastante bien. Sobre todo esas primeras historias que de Fantagraphic en inglés son bien complicadas de conseguir. El tema es que consigas el segundo tomo, que porque si no te vas a quedar picado, ese está aquí en, según 5 ofertas, desde 800. Todavía está en precio de 100. No está tan difícil. ¿Qué sigue comprando? El siguiente que tengo en la lista, pero voy a saltarme este para que le vayamos dando celeridad y no nos vayamos a las 4 horas. Department of Truth, número 10. Ya nos saltamos de los números 1. ¿Qué te parece? Okay. ¿Tú leíste Department of Truth? No. ¿Has seguido Department of Truth? ¿Estás al día? No, voy al día. Ok. Department of Truth hace 3 o 4 números, volvió Martin Simmons. Y James Tynion, de verdad que se está tomando su dulce tiempo, en cierta medida, en plantearnos ciertas cosas básicas de la mitología de cómo funciona el Department of Truth y el cliffhanger en el que nos dejó en el arco anterior. Teníamos un ratito sin comentar la serie, y esta es una de las series, de hecho, más populares actualmente. Pero yo sí tengo que quejarme algo con respecto a este arco. Yo diría que desde el número 8 aproximadamente, aún sigue haciendo world building James Tynion. Ciertamente son historias medio autoconclusivas porque siempre se mete como en el misterio de la semana y todo este tema de exactamente qué es lo que el Departamento de la Verdad hace o no para que estas historias que se hacen realidad, porque mucha gente cree en ellas, cómo las maneja, cómo minimiza o aumenta en función de lo que necesiten la amenaza y el peligro que pueda tener. Pero ya a mí me está fastidiando que sigamos en un world building en el número 10. O sea, ténganse ahí una medida también. Eso sí, sabemos que la historia que James Tynion está contando de verdad que es de una envergadura considerable, a sabiendas de que está hablando de algo de los números, si mal no recuerdo, 7, 8, cuando tuvo artistas invitados, nos habló de la época antes de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, e inclusive de la época de las cruzadas en algún momento. Entonces, sé que lo que le está contando es de bastante... De un tamaño bastante considerable y que debe tomarse su tiempo, pero este número en particular, que con todo y todo va a ser un arco aparte, aquí van a tratar del misterio de Pie Grande y de cómo, bueno, ya cuando les empiezo a hablar de los misterios, las teorías conspirativas, pues sepan que en el departamento de verdad esas teorías existen porque suficiente gente cree en ellas, pero ya me está cansando de que nos alejemos de la historia principal por darle un poquito más de world building y también por contar el monstruo de la semana. También en cierta medida eso es lo que a mucha gente le gusta del Department of Truth, que se les parece a los X-Files en ese aspecto, pero nada, a mí en particular pues sí tengo esa pequeñísima queja, una queja medio pendeja, si les soy muy sincero. Ahora, este número por sí solito, el solito como tal, como siempre, de verdad que logra una atmósfera brutal, Simmons, y en este caso lo hace con un detalle muy que no había utilizado en otros números, pero que creo que aquí les queda muy bien, que son unos testimonios escritos a manos por un niño y que él, de hecho, aquí lo pueden ver, recrea el estilo de handwriting del niño con un montón de bosquejos y de manchas por lo viejo que se supone que es el papel que estás leyendo y que te coloca en el mood de qué se trata la historia, porque aquí se concentran estas páginas en lo terrible y lo triste que ha sido la vida de ciertas personas que han estado siguiendo la pista de Pie Grande y no han podido demostrar del todo su existencia. Para eso Tynion tiene una explicación de que estas creaciones, estos monstruos, estas criaturas que son recreadas en cierta medida en la realidad porque muchas personas creen en ella, recuerden que ese es el principio de Department of Truth, que son difíciles de capturar del todo, ¿no? Entonces nos habla de un chico y su padre que efectivamente su padre logró ver a Bigfoot, y no solo eso, sino ver a una de las huellas de Bigfoot que iba a hacer ciertos preparativos para poder moldearla en arcilla y fotografiarla y demás, pero que justo en el momento en que tiene que abandonarlo porque queda en un sitio muy recluido del bosque para buscar los pertrechos para poder hacer todo esto, cae una lluvia torrencial que borra todas las evidencias y el tipo queda devastado. Y su vida se ve consumida por esa creencia en Bigfoot porque logró presenciarla, y esa búsqueda inútil que nunca logra toparse nuevamente con esta criatura, con el monstruo. Lo que nos cuenta de Department of Truth es que precisamente la creencia que este señor tuvo sobre eso fue tan fuerte que de hecho terminó muriendo de una manera muy trágica, y su hijo heredó esa búsqueda de parte de él, que la creencia conjunta de ellos dos han hecho que el monstruo realmente persista, ¿no? Y a la par que, pues, que tenemos ese detalle, la historia de ellos dos sobre cómo persiguen o no y cómo eso rompió las relaciones de su familia, cómo hizo de su vida doméstica muy complicada, también nos presenta un nuevo personaje que es el opuesto de Lee Harvey Oswald en el Departamento de la Verdad, que es el que se encarga de disminuir la creencia de las personas en estos mitos y que se vale de un montón de tácticas interesantísimas para lograrlo, pero que nos explicaron en números anteriores. Entonces, para completar la historia en líneas generales, pues sigue siendo muy, muy recomendable. El estilo de Simmons sigue estando brutal, pero yo ya de verdad que estoy necesitando que Tynion se monte más en el esquema general de la historia y empiece a darle conclusión a esto. Me atrevería a pensar que debe estar pasando por los números 12, 13 cuando cierre el arco, eso espero. Pero nada, a mí la serie me sigue encantando. De hecho, es una de las mejores del año, como ya vieron, nominada a un montón de cosas en los Eisner. Y nada, pues sigue estando recomendable en ese aspecto, pero este número en particular, que va a ser un arco de dos números sobre todo el tema de Bigfoot y cómo cazan a estos monstruos o los hacen desaparecer el Departamento de la Verdad, pues su propia cosita aparte, pero ya me tiene cansadito lo del monstruo de la semana. La verdad que quisiera que el mito general se moviera un poquito más rápido, pero no, recomendable como siempre. Sí, no lo dudo, me estaba gustando de Bigfoot, pero no me acuerdo qué pasó. Lo he dejado. No, que tuvo el hiato y quizás rompiste allí y ya se han acumulado un montón de números. Sí, pero bueno, sigamos, porque ahorita hablamos de otro que también tuvo un hiato muy importante. Pues el siguiente, de hecho, es el mejor cómic de la semana, crossover número 7, y se lo voy a dejar a Valentín porque entiendo que le agradó bastante. Este es un número bien, bien, bien peculiar y es una manera bien interesante de comenzar el segundo arco de crossover. Que diría yo que el primer arco, no sé, la manera en que cerró y etcétera, y cómo terminó la historia, a mí parece que se desinfló mucho los últimos dos números. Pero aquí, de hecho, empezaron con un bang. Y empezaron por el hecho de que no es Donny Cates el que está escribiendo, ¿no? Sí, exactamente. Quiero decir, de parte, es el mejor cómic de la semana. Fíjate que También leíste pocos cómics, pero esta semana, pero coincido contigo. Ay, tampoco tan poquito. Miren aquí, está interesante esta portada aquí. Nunca me toca hablar tanto, compadre. Bueno, Crossover 7. Qué bien. Como mencionas, este cómic lo escribe Chip Zdarsky y lo dibuja Phil Hester. Phil Hester, que lo mencionábamos en el especialito de Flecha Verde del Disney Programa. Las tintas son de Andy Park, tal como comentaste. Sí, sí. No, son el equipo creativo, el equipo gráfico de cuando Kevin Smith estaba escribiendo Flecha Verde. De hecho, cuando sale Kevin Smith y entra este otro vato de Jude Winnick, que me quedé en el título por Phil Hester y Andy Parks porque me hacían recordar la otra etapa y mira, seguí comprando como 20 números más. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Todavía no sale TP de Crossover Golden, creo que todavía no sale, pero ya debe estar No, sí, ya salió. ¿Ya salió? Por lo menos. Se los dije, me acusaron de troleros, dice Félix Bazar. Sí, sí, cierto, sí, no lo dijiste, Félix. Discúlpenos tú. ¿Qué pasa con Crossover? Crossover es este cómic en el que de repente todos los personajes de los cómics cruzaron a nuestro mundo y tienen todo un despapalle, bla, bla, bla, ¿no? Recordemos que en los primeros números de Crossover, en el primer número, se hablaba de que habían estado atacando a escritores de cómics. Se hablaban de Brian K. Vaughan y de, creo que de Robert Kirkman y de Chip Zdarsky. Y este número que escribe Chip Zdarsky justamente nos habla de dónde ha estado este muchacho todo este tiempo en el mundo, en el universo de Crossover. Lo vemos que está como cocinero en una cadena de comida rápida, que obviamente como él nunca había hecho este tipo de trabajo, pues se equivoca bastante y está llevando una vida de la fregada. Vamos a ser honestos, cualquier persona que tenga más de 30 años y siga trabajando en algo así, pues pobrecito, sí, y dudo mucho que le estén pasando bien. Y él es el caso de Chip Zdarsky, que aparte pues no puede estar escribiendo porque cree que alguien lo está persiguiendo y que él lo están y que su vida corre peligro. Y en efecto, alguien lo está persiguiendo. bueno, es que no sé si contar ese spoiler, pero es que es una parte muy importante de este cómic. Hay un detalle, a ver, que y vamos a ver si nos entramos o no en spoiler. Chip Zdarsky es un seudónimo, si ustedes no lo sabían, de hecho es un nombre bien peculiar. Yo no lo sabía, yo lo supe hasta este cómic. Ah, bueno, ok. Chip Zdarsky de hecho es canadiense, se llama Steve Murray, pero Chip destaca en cierta medida porque es una persona muy mordaz. Si lo siguen en Twitter o si han leído sus cartas, su sentido del humor es bastante sardónico y pesadito. Hasta Daredevil o el Hombre Araña, el vato era el chistosito de los cómics, eso lo menciona. Exactamente. Lo menciona Isaac en el Ñoñonote esa semana, porque se encargaba de Howard el Pato, de Torombolo, de Sex Criminals, obviamente. O sea, tenía este estilo. Sí, que era lo que lo hacía destacar, y su persona, en cierta medida, en Twitter, sigue haciéndolo. Uh-huh. Inclusive cuando está hablando de sus cómics serios, y de hecho, este es un cómic dead serious, porque es una autoexploración, es él en cierta medida desnudando la manera en que se ve a sí mismo en los cómics, y esa persona cómo se diferencia de la persona Steve Murray como persona y del escritor Chip Zdarsky, que en cierta medida una cosa es ese escritor y otra cosa es el personaje que ha creado de sí mismo, que inclusive en los cómics de Sex Criminal, que aquí lo dicen, él se dibujó a él y a Matt Fraction, en algún momento se dibujaron dentro del cómic. Y nada, también en cierta medida como esta tragedia donde los autores de cómics están siendo perseguidos en el mundo real, como a él pues tiene a pesar de que se encuentra en modo survival, de que tiene que huir a Canadá, etcétera, y mantener un bajo perfil, que también en cierta medida el hecho de que él sea Chip Zdarsky y que el mundillo de los cómics de verdad es pequeño. No es lo mismo que, no sé, que Brad Pitt trate de ocultarse a que se trate de ocultar un escritor de cómics. Es muy poca gente la que pues, sería capaz de reconocerlo, en cierta medida. Pero que él sigue teniendo la necesidad muy grande de contar historias, porque es en lo que es bueno, y eso está prohibido en el mundo, sobre todo si son historias de cómics. Entonces es muy interesante también como, de hecho, él decide, y aquí sí les cuento un poquitito más de la historia, en algún punto ir a una tienda de cómics, donde ya no hay cómics nuevos, sino que se manejan como una especie de mercado de cuestiones antiguas, para que alguien lo reconozca. porque precisamente alguien que trabaja en una tienda de cómics sí lo reconoce, pero la gente en la everyday no lo ve como tal. Y siente esa necesidad de contarle una historia de que supuestamente le iban a dar a, no me acuerdo qué serie de Spider-Man, y déjame contarte cuál era el plan que tenía. Espectacular. De hecho, él estuvo en Espectacular, él es el que crea a Teresa Parker, la que estamos viendo ahorita en X-Men. Entonces también eso nos da una ventana de tiempo de cuando sucede con Hover, previo a cuando Chip empieza en Espectacular. Y quizá, no sé si hacemos un... porque es que creo que sí es importante mencionarlo. Hacemos un warning de spoiler. Si no han leído el número, hagan pausa aquí, búsquenlo, léanlo, y luego continúan y le avisamos cuando terminen los spoilers. Si nos están escuchando en audio, yo les coloco el warning en Spotify, en la descripción en Anchor, para que puedan saltárselo. Pero lo que sucede, aquí voy con el spoiler, es que ese personaje que precisamente Matt Fraction y le mandó a crear en Sex Criminal, lo que decidieron crear allí, esa persona descabellada que es el Chip de los cómics, pues surge, tiene vida propia por esta misma situación extraordinaria que sucede en crossover, de que los personajes de cómics entran a la realidad. Entonces es Chip de ahorita contra el Chip de los cómics. Adelante, pues Valentín. No, pues básicamente cuando por fin el chip comiquero encuentra, ¿cómo dijimos que se llamaba? Steve Murray. Ok, van a ser Steve y Chip. Chip es la versión del cómic. Cuando Chip encuentra a Steve creía que lo iban a matar, o sea que el personaje, que Chip iba a matarlo. Dice, no, ¿cómo te va a matar? Estoy protegiéndote, tú eres yo te amo. O sea, él se quiere a sí mismo. Y ahí es donde empieza, bueno, no es donde empieza, porque hemos visto buena parte de la exploración de Steve Murray como persona, cuando está hablando con el dependiente de los cómics, cuando está hablando por teléfono, cuando diciendo que tiene que estar huyendo y que no sabe que sea otra cosa más que escribir, y cuando por fin se encuentra con Chip, tienen una noche súper intensa de aceptación de cómo Chip es no solamente un personaje, sino es obviamente parte de él. Es una cosa hermosa que aparte Phil Hester y Andy Parks logran hacerlo más hermoso todavía. La verdad es que no me imaginé que ellos pudieran hacer este tipo de cómic, y lo hacen de una manera soberbia. Sí. Hermoso el cómic. Chip nos vuelve a demostrar, Chip el escritor, no el personaje del cómic, nos vuelve a demostrar que puede escribir cualquier cosa. O sea, obviamente aquí nos lo ponen como el güey que escribió Howard el Pato, sí, pero ya lo vemos también escribiendo Daredevil, ya lo vemos escribiendo también Stillwater, que es una historia de misterio sobrenatural. Y todo esto es antes, ¿no? Por lo mismo que habíamos comentado, de que aún no había escrito Espectáculo. Ajá, sí. Es el chip antes de eso. Justamente, pero ahora que ya sabemos, no, ahorita estaba hablando del chip el escritor actual. O sea, todo el talento que tiene este vato para contar cualquier tipo de historia. Esta es una historia, como bien mencionas, de exploración personal, súper hermosa, que aparte que esté dentro de un título de autor de otro autor, también lo hace, creo, bastante especial. O sea, esa complicidad que pueden tener los nuevos guionistas, que dice Donny Cates, güey, aviéntate este cómic tú, y me parece una chulada, porque crossover no es un cómic de licencia, es un cómic de autor. Y que permita que otro equipo creativo tome posesión de este cómic, me parece una genialidad. Y te digo, Chip nos está demostrando que puede escribir lo que se le venga en gana. Es no llegué al punto del llanto, pero casi. La verdad es que es muy conmovedor, es sumamente introspectivo, está de verdad bellísimo. El momento que le dice te amo, o sea, es una cosa hermosa, hermosa. O sea, sí, es que hay un montón de esto, es meta sobre meta, pero además es súper introspectivo. De verdad que es una cosa interesantísima, y que me pone a pensar. De hecho, creo que pone a crossover, claro, quién sabe hasta qué punto esto sea un one shot y la historia que sea que está contando Donny Cates continúe, pero siempre sentí que era un medio gimmicosa. No, así es, o sea, porque ya el siguiente número ya lo toma. Regresa el equipo creativo, pero sí es gimmicosa, pero porque tienen algo que contar, y aquí ya vemos que sí va para allá. Hasta ahorita. Me refiero, este número no. Este número sí tiene un gimmick, pero el gimmick lo exprime hasta lo más que puede dar y un poquito más. Pero me refiero a la serie, a crossover en general, que se me hizo gimmicosa. Sobre todo al final me parece que se desinfló muchísimo. Los últimos dos números, aburridísimo. Pero bueno. El penúltimo, el último sí me gustó, pero sí no estuvo a lo que yo esperaba. Sin embargo, puede ser que porque le empecé bien, tengan un plan de redescubrir. O sea, más o menos lo que le pasó a Juan Sam Fisher. O sea, tenemos un plan para miniserie. Si pega, mejor nos vamos a otra, a algo más. O sea, como que no era el final original, porque hasta tuvieron unos retrasos y dijeron, podemos alargarlo y podemos contar lo que realmente queremos contar. Yo espero que sea así, porque esta semilla de lo que vemos aquí está planteada desde el principio. Entonces... Sí, exactamente. Y probablemente no vaya a ser la última vez que lo veamos. O sea, el gimmick del escritor escribiendo sobre sí mismo en este mundo. No, pues ahí tiene a todos los que mató, desapareció, pues tiene si logra que Bogan le pele y escribir sobre él, etcétera. Sí, bueno, y aparte se ve que hay mucho amor indie. O sea, ves a Mike Altred prestando sus personajes, ves a Mark Millar prestando sus personajes, ves a Robert Kirkman prestando sus personajes. Que son los que lo van a prestar, porque aquí no vamos a ver nunca a ninguno de Marvel ni a ninguno de DC. Creo eso, que ojalá que le permitieran a Donny Cates, deberían al menos en Marvel permitirle, pero... Mira, no sabemos Evo Cibulski, pero yo nada más te quiero... ¿Alguna vez leíste el Gen 13 número 13? No. Búscalo. Ok. Búscalo. Es un cómic hecho con pura... O sea, no te digo que sea buenísimo, pero sí es divertidísimo. Es un cómic hecho con mucho amor, de cómic independiente. Es un crossover tal cual de Gen 13, donde aparecen quien tú quieras y tiene apariciones especiales de personajes de Marvel y DC. De Marvel, sí. De Marvel principalmente. Porque en aquel tiempo creo que Bob Harris fue el que prestó el personaje. Los editores tenían como quien esa chance. A lo mejor ya ahorita es muy distinto porque ya... Porque vale muchísimo más. Eran corporaciones gigantescas, ¿no? Eran corporaciones de cierto tamaño antes. Ahora son las mega corporaciones. Pero, pues, ¿quién quita? Donny Cates es de sus haces más importantes para Marvel. Entonces, mira, estás haciendo esto acá chiquito. ¿Qué va? Una aparición especial, ¿por qué no? Como las de Hit Girl apenas si aparece, hay personajes, los de Powers, hombre, pestañeas y bueno, hasta ahorita pestañeabas y no los veías, ¿no? Entonces, viene grande, viene interesante esto de crossover, a lo mejor va a seguir creciendo en el aspecto, obviamente, con muchos personajes independientes, pero a lo mejor también con los mismos autores. Ahora, esto de Chip Zdarsky sí fue así como, mames, qué buena idea, o sea, neta, qué buena idea, qué bien escrito está. Y no me extrañaría que lo veamos nominado a los Eisner el próximo año como el mejor cómic autoconclusivo. Sí, sin duda. O sea, ahí está. O sea, de verdad que este año entre los nominados, que no lo ha ganado aún porque está Brubaker, pero Brubaker ha ganado el Eisner varias veces, yo creo que finalmente dárselo a Lemire o a Chip Zdarsky, creo que son los que se lo merecen. El mejor escritor en los Eisner. Suena más que se lo lleve Jeff, pero este Zdarsky, por este cómic, va a estar nominado en un chingo de premios. O sea, sí, sin duda. Y lo ves desde ahorita. Crossover, sí. Te digo, sí, sigo contigo, el mejor cómic de la semana. Qué bien. Muy bien. El siguiente que tengo en la lista, que sí leímos, porque les tengo malas noticias, el We Only Find Them When They're Dead, yo no lo pude leer, y creo que Valentín tampoco. Entonces se lo vamos a deber. Dice Goldad que, recordando un poco, Zdarsky ganó un Eisner con un número del Hombre Araña. Qué chingón está esa historia. Sí, un número que dibujó él mismo, que es bellísimo. Muy, muy hermoso. Dice Félix, es muy divertido seguir a Chip y al enano. Compadre, de hecho iba a mencionar, justamente, el enano es un personaje, César Castañón es otro. Uf, igualito que Chip, ¿eh? Igualito. Lo que le sigue de mordaz. Bueno, ya, sigamos. Muy bien, lo siguiente que tengo en la lista es The Texas Blood número 7, que es el nuevo arco de esta serie que nos gustó muchísimo el primero, con el mismo equipo creativo y afortunadamente también con algunos de los mismos personajes. Entonces me da la impresión aquí que Jacob Phillips como que va a seguir en cierta medida los pasos de su papá con Brubaker, porque esto te da un feeling de criminal muy fuerte, pero no es igual. Entonces eso es su propia cosa, ambientado en Texas, en este pueblito, y creo que le suma muchísimo. Básicamente la historia es Eversole 1981 o 1981, pero en esta primera parte, pues volvemos a reconocer al sheriff de este pueblo que nos había acompañado en el primer arco y de que de hecho está buscando consejo con el sacerdote o con el ministro, mejor dicho, porque sacerdote no creo que tengan aquí en Texas, muy anglicanos y demás. Como que buscando consejo porque está muy, muy sorprendido del final tan terrible del arco anterior y de que terminaron ese montón de muertos y demás. Está buscando consejo con el ministro y él le recuerda de una tragedia similar de la que también tuvo que recuperarse, que ocurrió, así como comenta, en 1981, cuando él aún no era sheriff. Y nada, pues, o sea, sigue este mismo ritmo muy, muy cinematográfico, que no por pausado, pero sí por delicado, creo que le da muchísimo a la atmósfera de este cómic. El dibujo de Jacob Philly de verdad que está brutal, pero Chris Condon a su vez también como guionista está destacándose muchísimo. Y básicamente, por lo que estoy entendiendo de este primer número, nos van a hacer un paralelo entre lo que sucedió en los 80 y la historia actual, pero creo que se va a concentrar en lo de los 80, que es una investigación sobre un crimen de verdad bien brutal, con unas imágenes también bien impactantes. No voy a mostrarlas también para evitar cualquier tema de censura, pero The Texas Blood volvió y volvió de verdad fuerte. Creo que este primer número a mí me gustó y me impactó bastante como para seguir leyendo. No sé, Valentín, ¿a ti qué te pareció este primer número del nuevo arco? No, chulada, Texas Blood, la verdad es que fue de mis cómics favoritos el año pasado. Cuando vi que había nuevo número esta semana, sí, porque yo me enteré esta semana, para mí sí fue así como que, ah, no mames, qué chingón. Bueno. No solamente la portada está fregoncísima, sino que la historia está de 10. Obviamente, después del final del arco anterior, pues era difícil que hubiera continuación, ¿no? Digo, con los mismos, con los personajes de esa historia principal, pues era algo difícil que continuara eso. Pero ya teníamos la idea de que justamente el sheriff iba a ser, si bien no el protagonista como lo es en esta ocasión, pensábamos, hablamos aquí en la mesa un par de veces de que probablemente él iba a ser como nuestro punto de vista en este pueblo que parece estar maldito. Debo de decir algo que sí me molestó de este cómic, es justamente la textura de la camisa del señor, que obviamente es que desde el punto de vista gráfico a mí me causó mucho, mucho conflicto, porque obviamente ese no está dibujado, esa es una textura de color que nada más le ponen la plasta, entonces no hay pliegues sobre ese, es una camisa roja a cuadros, muy, muy tejana, bueno, muy, muy tejana, muy de viejito, muy de, bueno, yo uso mucho de esas a cuadros, pero sí, muy de viejito. Obviamente hay un patrón, no sé qué, o sea, pero dentro del arte secuencial, a mí sí me sacó varias veces de la lectura. A pesar de eso, el cómic es muy, muy bueno. Obviamente, como dice, estamos viendo este paralelismo entre los casos. Sobre todo un caso que parece que le afectó mucho al personaje de cuando estaba chavito. Lo vemos sacando los archivos y recordando, y también la mordacidad que tiene la esposa es súper divertida, así de que, güey, te voy a hacer esto, tú prepárate tú solo. Y pero no, que le dice, tráeme una toalla que me corté y buscas tu propia toalla. Sí, pero vemos que es esa complicidad que tienen de una pareja que tiene 40, 50 años de vivir juntos y que se quieren, pues sí. O sea, pues es una chulada de personajes. Y también no sé qué tanto vayan a tocar el tema del racismo, que obviamente en Texas es algo muy, muy común, pero sí vemos gente con capuchas, no blancas, porque sí te dejan claro que no es el Ku Klux Klan, pero sí va a haber cosas así medio, medio de secta, medio pesadas, y yo ya quiero ver qué es lo que... A mí me recordó un poquito, de hecho, a la primera temporada de True Detective, que va también un poquito de eso, entonces, chido. No, sí, muy probable, digo, un cómic noir tal cual, como Isaac suele decirlo. Hoy estoy mencionando mucho a Isaac porque estoy haciendo promoción de Ñoñonautas. Recuerden que ya regresó Ñoñonautas esta semana. Tenemos como 8 o 10 videos ya grabados, nada más no se han subido. Isaac ya me está ayudando con la edición para que sí salgan. Ok. Y la versión en audio, por favor. Sí, también, no lo he subido. Eso me toca a mí. ¿Qué decía? Pero él menciona que el noir es básicamente gente horrible haciendo cosas horribles, y este cómic se ve que para allá va este segundo arco. Obviamente dentro de, como en todas series, debe de haber alguien que no sea tan ojete. Entonces, este va a ser nuestro punto de vista en esta ocasión, pero ya veremos hacia dónde va. Yo este nuevo arco lo mamé, la verdad. Este primer número me encantó. Sí. Y estoy dentro, o sea, casi ya estoy diciendo sí, seguramente va a estar también dentro de lo mejor del año este año. Mira, que se aventen un arco al año, yo no tengo ningún problema. Qué bueno. No, de hecho, y nominados al aire están, o sea, porque lo merecen. Texas Blood nos gustó muchísimo. Sí. Muy bien. El siguiente que yo tengo en la lista, pero este sí es para... A ver, sí, creo que sí puedo compartirlo. El siguiente que tengo en la lista es Money Shot, el número 12, de Bold Comics. Aquí les muestro las páginas directamente de Comixology. Como ven, pues sigue siendo tan loquito como siempre. Pero sí tengo ya algo que decir que es muy mío personal. Yo me voy a bajar de la serie porque de verdad la nueva artista... no me gusta en lo absoluto, es un tema mío con el arte, que no hago clic. La nueva artista se llama Caroline Lee Lane, pero yo de verdad que estoy extrañando mucho a la anterior, que ahorita olvidé el nombre, pero se lo busco rapidito para poder nombrarla, pero de verdad que ya el arte me está sacando muchísimo de la lectura, en el sentido de que ya no logra el mismo efecto que tenía en mí el anterior, porque creo que el preciosismo que tenía la artista anterior, la manera en que retrataba a los personajes, hacía que la historia, que es supremamente guarra, porque de verdad que es este humor del más básico, sexoso y subido de tono, hacía que ese humor, pues a mí no me chocara tanto, pero esta nueva artista, que no es que esté haciendo un mal trabajo, de verdad que es muy buena narrando. De hecho, no puedo ir al siguiente cómic porque es bien, a la siguiente página porque es bien subida de tono. Pero ya me está sacando a mí del chiste, en el sentido de que no me gusta el estilo de la artista. Es un tema de verdad supremamente personal. Si ustedes no tienen ese mismo problema que tengo yo, de nuevo les digo, es supremamente personal, las historias siguen siendo igual de interesantes. El trasfondo sobre los personajes, la manera en que se relacionan entre ellos, las historias románticas, sigue estando allí. Básicamente los exploradores se encuentran en una situación bastante precaria porque una de sus miembros, que es esta chica morena que está aquí en la portada, pues los abandonó al final, porque resulta que ella estaba teniendo una relación con la doctora Ocampo, que era la líder de ellos, pero la doctora Ocampo también sigue estando muy enamorada de otro de sus compañeros, y ella quiso evitarse ese drama bisexual allí porque estaba también muy enamorada de la doctora Cristina Ocampo, pero el hecho de que ella ya no esté en el equipo les ha dañado muchísimo la química que tenían, y el dinero que habían conseguido con todas sus grabaciones sexys de la porno que estaban haciendo con extraterrestres y demás para poder hacer esas exploraciones a otros mundos, se ha ido en picada últimamente, y básicamente es como esa crisis y también la revelación de que esta chica pues se fue a hacer también cine de adultos, pero por su cuenta, ¿no? Todo eso enmarcado también en una conspiración que está ocurriendo en el trasfondo y las relaciones que tienen con todo el imperio intergaláctico. Entonces, en cuanto a historia, el guión sigue avanzando y sigue avanzando muy bien, pero a mí el arte de verdad no me convence. Entonces, desafortunadamente, yo creo que me voy a bajar de Money Shot por ahora. Quizá el arco más adelante, donde siguen con otro artista, quizá allí lo retome, pero le voy a dar la oportunidad a otro indie, porque de hecho Money Shot era uno de los pocos indies que yo estoy comprando directamente como single, pero creo que le he dado oportunidad a otro para meterlo en mis compras mensuales. Entonces, ya, poco más que decir respecto a eso que hizo. Sí, la verdad es que yo no le he podido entrar a Money Shot. Yo sé que hay mucha gente recomendándolo, pero yo nomás no es mi hit. Dice, o sea, alerta, alerta, alerta, Super Mario Bros. Llega a HBO Max el 22 de julio. Sí, es compadre. Sí, ya va a llegar a HBO Max. ¡Ay, me van a hacer pagar eso! Así como 75 al mes, compadre. ¿Pero cuántas pantallas son? ¿Para qué si lo pagamos entre tres. Varios? Tres. Tres al mismo tiempo. O sea, también ya ahorita con tanto streaming, o sea... No, es que eso es a lo que la mucha gente creo que va. Pues si lo puedes hacer con familiares, pues mucho más cómodo. Pero si no, entre amigos. Sí. Se hace cañón. El último que tengo aquí es Made in Korea, que yo no llegué. ¿Lo llegaste? ¿Lo pudiste leer? Valentín, Made in Korea. Sí, compadre. De hecho, lo leí porque pensé que tú ya lo habías leído. No, pero porque me leí el para. Me lancé el para Zombie. Ok. Pero sí, adelante. Ok, háblanos de Made in Korea y con eso cerramos. Recordemos que Made in Korea 1 te gustó mucho más a ti que a mí. Sí. Entonces, ya dicho esto, este me gustó más, ¿eh? Este me gustó. O sea, por un lado, tenemos al. Vamos a recordar un poquito. Estamos en un mundo donde no hay niños y que básicamente lo que hacen los adultos es comprar pinochos, por así decirlo. Todos tienen estas inteligencias artificiales muy limitadas, y alguien en Corea realizó un algoritmo bastante, bastante más cañón en tiempos de oficina, hay que comentarlo, y que cuando le dijeron que cualquier cosa que haga en tiempo de oficina pues no pertenece a él, sino pertenece a la empresa, ocultó esa programación en uno de estos sintetizoides que alguien compró en Estados Unidos. Bueno, en este capítulo pues corren a este vato de la empresa y decide ir a buscar a ese androide, mientras que pues la androide resulta que es súper inteligente y aprende cosas, cosa que no pueden hacerlo hasta ahorita los pinochos. O sea, realmente por eso ni siquiera van a la escuela ni nada, y ella quiere ir a la escuela, entonces está cursando prepa, obviamente con todas las broncas que eso le implica, pues con los bullies, con que no la acepta la gente, con que es raro para todo el mundo que un sintetizoide quiera aprender y quiera socializar, porque aparte ella quiere socializar. Entonces es un poco triste esta historia, porque obviamente nadie quiere socializar con ella, y ahí se las dejo. O sea, todavía no, el vato que construyó esa inteligencia artificial todavía no da con ella. De hecho, llega y, oigan, vengo de la empresa aquella y resulta que su juguete está defectuoso. Ay, ¿tiene una identificación? Ah, no, se me quedó en el hotel. O sea, está medio tonto el vato. Eso se me hizo muy gracioso. Y que puede ser fidedigno con las personas que son muy brillantes en cosas muy técnicas, que ese tipo de inteligencia más social se les hace difícil. Sí, se lo crees que sea así de pendejo para algo tan obvio, pero que se haya desarrollado el algoritmo más cañón del mundo, que nadie había descubierto ese problema, él sí era capaz. Sí, no, tal cual. Bueno, pero básicamente Made in Korea 2 está entretenida, la historia ya empieza a agarrar ritmo, se me hizo mucho más ágil que el primero, que de hecho, si recordarán, yo en el anterior dije que como número uno no me convencía, pero no dije que fuera malo, simplemente es como está muy, muy apenas. Es que estamos acostumbrados de repente a que estos números uno de ahora no nos dan suficiente, como diría el buen Francisco, que lo extrañamos mucho hoy, no nos da suficiente carnita como para seguirlo. O sea, asumen que vas a seguir la serie y no. Un número uno debe atraparte, un número uno debe ser como el de Parsimonia, que aunque no sea, aunque no lo entiendas, te atrapó. O sea, que tenga algo que te enganche. A mí el Made in Korea 1 no lo había logrado. O se deben dejar de pendejadas, y si es una novela gráfica que necesito leerla toda, lánzala como novela gráfica. Exacto. O sea, la verdad es que las grapas ya no funcionan. Ya no funcionan así. O sea, hoy tuve varios cómics que sentí de esa manera. El Black Widow 8, aunque me gusta mucho el trabajo de Elena Casagrande, incluso el de Rafael de la Torre, que no me he dado cuenta que sí es cierto, también tuvo páginas y son muy distintas, ya que lo mencionas, y claro, este lo hice de Rafael, y de Kelly Thompson, me gustan mucho, pero no era el 4 de Beth Reville, lo sentí así. O sea, hay cómics que por uno solo, o sea, un solo capítulo, no te dan todo lo que te va a dar un cómic mensual. O sea, está chido que sean como como el otro ejemplo que di, que ¿cuál fue el que dije que sí me gustó como número solo, aunque también estaba construyendo? Daredevil, ándale, como el de Daredevil, o los que tú mencionas de Department of Truth, que de hecho lo que te molesta es que no está creciendo lo no, mayor. Sí, exacto, pero la historia como tal, de hecho eso es lo que destaca de Department of Truth, que en cierta medida tú puedes coger cualquier número y va a tener su misterio. Bueno, en este particular van a ser dos, pero va a tratar del monstruo de la semana, y eso le da valor al número individual. Pero es que estamos en la época ya de la ligera muerte de los cómics de grapa. Eventualmente aquí empezaremos a hablar de los TP. Es que no tiene que ser solamente así. O sea, pueden coexistir. La bronca es que lances cosas que están planeadas para algo más grande y no las hagas de manera capitular. O sea, en las series de televisión vemos algo similar. O sea, está sí. chingón que tengas historias y arcos grandes que te construyan toda una historia, todo algo, pero, o sea, una historia más grande, pero cada capítulo te tiene que contar algo, si no, no estás funcionando, si no, hazte una película de 13 horas. Digo, nadie va a ver una película de 13 horas, pero... Es que creo que eso es lo que está, y literal ahorita con la época de streaming, y sobre todo lo estamos viendo ahorita con las series del MCU, que literal son películas que decidieron picar y contarlas de esa manera. No. En cierta medida es lo que está pasando, ¿no? Con Loki no tanto, pero Falcon and the Winter Soldier creo que sí. Falcon and the Winter Soldier, porque ni Loki ni WandaVision. O sea, dos de tres. O sea, no. O sea, de hecho, WandaVision tuvo un muy buen acercamiento, porque justamente tuvo capítulos tal cual centrados en décadas. Entonces, pero sí. Por la premisa y la manera en que estaba pensado, que inclusive y que son de diferentes duración, ¿no? Tuviste capítulos muy, muy cortos, unos más largos, o sea, no le pelaron a eso de que tenía que ser tanto tiempo. Sí. Le ayudó a fluir en ese aspecto. Creo que Netflix es quien tiene más problema de hacerte películas largas, porque ellos sí lanzan todo el primer día. Pero también, bueno, si te lo lanzan todo el primer día, el primer fin de semana, bueno, a lo mejor también te está pensado para que tengas tus pausitas, ¿no? Pero así como pasa con las series de televisión, también está pasando con los cómics, y creo yo que sí hay cómics que se acuerdan de que está bien que estés contando una historia más grande, pero cada cómic debe darte lo suficiente para que sea un cómic que valga la pena, pero no todos lo hacen. Este de Made in Korea 2 sí lo tiene así, porque obviamente no se termina la historia, obviamente los misterios siguen y no puedes dejarlo así aquí, o sea, no puedes leer este y quedarte ahí, pero el puro cómic individual da suficiente para que te interese, o sea, te da suficiente material para que te encariñes con los personajes y quieras seguirle. Sí, y desde que lo que decía, parece estar planificado para un TP y nada, o sea, probablemente es así como lo terminemos adquiriendo. Muy bien. Es lo que nos dice el buen Isaías Secundinos, que su problema con varios números uno de Image es que varias veces el primer número de este es el resumen que viene en las solicitations. Ese es un problema muy grande. O sea, si el puro resumen de las solicitaciones es básicamente el cómic, pues entonces ese cómic no es el número uno. Es el primer capítulo de un TPB y no es lo mismo. Se coloca y WandaVision no sucede eso, dice Goldet. Es justamente lo que yo mencionaba. Félix Farsar dice: yo vi la primera temporada de Records en Ragnarok y aunque me duelen los ojos, quiero más. Es todo lo que dijeron y más. Ok. Y va por tuyo, te van a doler los ojos, pero no por lo malo, sino porque te va a hacer llorar. Aquí obviamente está hablando de las recomendaciones que dio Bernardo Arteaga, Rafael Luz y Natalia. Ay, perdón, no me sé todos los apellidos de ellos, porque no. Y Jorge, lo viaste. Ay, también el buen Jorge González también está participando en la Covacha Anime, si tienes razón. Sí, señor. Recuerden que cada lunes a las 9 de la noche, se puede un poquito antes, estaré hablando de los animes de la semana, básicamente. Sí, y señor. Cada 3-4 domingos, Jorge González tendrá una especial de la Covacha Anime. El siguiente va a ser el Cowboy Bebop, va a ser de este domingo al que sigue. Entonces ¿tienen chance de que Cowboy Bebop está para verlo legalmente en Crunchyroll y sin tener suscripción lo pueden ver? Así que aprovechen. Entonces, pues, 3 horas, aún así nos fuimos a 3 horas, con que hubiera un solo cómic de DC, nos fuimos, y no estuviera Francisco, nos fuimos a 3 horas. Entonces, pues se fue todo por esta noche, la verdad. Vamos a aprovechar, vamos a cerrar temprano. Mi buen Bernie, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta ocasión. Sí. Francisco Espinosa está por acá, dice que de todas maneras aquí está y dice adiós. Dice: ay, ay, ay, Francisco. Adiós. O sea, compadre, si estuvieras aquí, no estaríamos hablando ahorita, fíjate. Yo nomás digo. Saludos a Francisco Espinosa, que se conectó al final para venir a decir que siempre es su culpa. Y pues él no recibió la invitación, así que hoy no nos acompañó. No, no es tu Guerra. Culpa, fue el clima. Ya narramos que fue un rayo terrible que tumbó al halcón que usualmente lleva tu pergamino. Y esta semana pues no pudimos hacer esa conexión. Ya enviaremos una bandada la próxima semana para asegurarnos que te llegue al menos uno. Yo nada más quiero decirle a toda la gente que de repente el chat se animó y saludos y despedida al maestro Francisco, Golden regresa Francisco, Félix Farsar dice drama, drama, drama. ¿Dónde pago para que regrese don Francisco? También Fernando Cano, pues, obviamente. A él mismo que te mande su número de tarjeta, imagino yo. No, mentira, te puedes suscribir a la Covacha en YouTube, por ejemplo, o en Twitch si tienes Amazon Prime. De hecho, no tienes que pagar nada adicional. Amazon nos paga a nosotros. Como aquella, me dice Alex Jara, ya no sabemos a qué Alex te refieres, compadre. Yo sé que no me querían aquí. Manden un. No, pues bueno. Los cuervos son en Westeros los que funcionan. Va. Pues igual, un saludo, no solamente a Francisco Espinosa, que se conectó aquí al final para platicar con nosotros, para no spoilearse, porque todavía no leyó los cómics de esta semana. Compadre, léete el crossover 7 ya. Y saludos también a Golded, a Félix Farsar, a Alex Guerra, que anduvo también por acá, el buen Fernando Cano, Luis David Ugalde, también anduvo Isaías Secundino, obviamente Isaías Secundino y el Mr. Max, la gente que se nos fue un poquito más temprano, como Rodrigo Díaz, como Oscar Alfredo Alarcón, el buen Pedro M, que lo vimos conectarse un ratito en más temprano, el buen Humberto Meléndez, que también pasó a saludarnos, Luchamex, claro, él siempre está con nosotros, siempre en Twitch. Hoy no vimos a Carlos Villarreal, pero seguramente también estará después con nosotros, Chucho Monroy, que también se conecta a través de Twitch, y obviamente un saludo a Diego Brizón, y no quiero dejar de saludar al buen Javier Saurio, que toda la semana nos escucha, nos deja mensajes, un abrazo también al buen Javier Saurio. Dice Rodrigo Díaz que sigue aquí, que traiciona como Vale, nomás que dice que pinche Vale dice que no está y sí está aquí. Rodrigo Díaz, un abrazote, compadre, como siempre, por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Bernardo, ¿quieres un anuncios parroquiales? No, y pues poco más que decirles que nada, que te estrenamos mucho, Francisco. Esperemos que esté con nosotros la semana que viene. Dice Francisco, no se ha leído desde el número 1 de crossover, de hecho, este lo puedes leer sin leer nada. Es un standalone, adelante, no te vamos a decir más nada para que te sorprendas. Vale la pena leerlo, como aquella vez que le dijimos a Valentín que se leyera el de Rorschach, este también, léelo. Todo lo que te vamos a decir. Muchísimas gracias a los 18 personas que siguen conectadas aquí viéndonos, de verdad que una fortuna tener esta oportunidad de compartir con ustedes con lo que nos gusta y tener este grupo tan chido que hasta se saludan entre ellos en los comentarios, me parece muy lindo que hayamos hecho comunidad. Me siguen en Twitter como Bartiak, así como cuando quiten el comentario de Félix va a decir. Y los lunes, pues estamos con nuestro programa de anime para quienes se animen y quieran seguirnos y quieran seguir las series que vamos a estar comentando. Pues aprovechen este fin de semana que se van a estrenar varias y se pongan al día. Dice Francisco que saludos a todos, que los disfrutamos el programa más sin él. Gracias por sus saludos. Si estás tan seguro de ello, amigo, ¿qué puedo decirte? Yo no estoy tan seguro de eso y eso que estuve aquí en el programa y tú no. Lo que no sabes cómo se le estuvo extrañando y todo el rato estuvimos mencionándolo y demás. De hecho, nos hiciste falta para putear a Lifefield. Uy, sí, eso hubiera sido muy divertido. Uh-huh. Y por cierto, nos manda un mensaje destacado. Félix Farsar dice: gracias, amigos, se les quiere mucho y a don Francisco se le extraña. Así que incluso gastó sus cobacholares el buen Félix para decir que te extraña, Francisco. Así lo pongo. Y bueno, pues yo nada más quiero recordarles que ya todo el jueves está nuevamente el programa Ñoñonautas. También habrá podcast, obviamente. Y pues síganos en todos los programas cobachos. Ya tenemos una nueva programación. Por ahí habrá nuevos videos. Se tratará también de tener nuevos programas. Ya nos estuvieron por ahí pidiendo el regreso de las Ñoñoticias. Veremos cómo lo hacemos. También tenemos Ñoñoticias. Y mañana sábado tenemos los trucazos de Cobacheando, que por cierto no corregí aquí, es el sábado, porque todos lo dicen, es que parece que dice que es el viernes. Pues tú, Gámez, puedes entrar y cambiar. ¿De qué van a hablar los geriátricos? Mañana van a hablar de cosas furras, de las caricaturas furras de los 80, Thundercats. Con razón la obsesión que tenía Spider-Gámez con Beastar, porque él tiene Silver su propio Hawk. Exactamente, él tiene su propio fetiche furro. No, de que lo tiene el muchacho, ¿qué se le puede hacer? Y pues nada, tenemos Ñoñonautas, tenemos cómics de la semana, tenemos Cobacha Anime, tenemos los unboxings del tío Juanjo y Cobacheando, y los martes Cobacha en vivo. Esta semana tuvimos un programita bastante interesante sobre el lenguaje inclusivo en la cultura pop. Nos estuvieron acompañando personas dedicadas a la edición de cómics, a comunicólogas, y también hubo psicólogos y de todo un poco para platicar acerca del tema. Entonces, pues echen un ojito. A mí la verdad me pareció muy interesante, quedó más bonito de lo que esperaba que fuera a quedar. Ya después tendremos uno con polémica si quieren, porque también se presta, pero este fue informativo y era la intención de este show. Este martes todavía no tenemos tema, así que de hecho les iba a proponer a Francisco si el de Hellfire Gala lo hacíamos este martes, pero todavía no les digo, así que mejor primero checo con ustedes antes de anunciar cualquier cosa. Mi nombre fue Valentín García, traiciono como Vale, y mi buen Bernardo, voy a poner la musiquita para que... Pon la musiquita, yo voy al baño porque me estoy haciendo pipí. Adiós. Perfectísimo, nos vemos, que estén bien.